Muy buenos días y bienvenidos a esta inauguración del Espacio Pacífico Puente Abierto en esta maravillosa y soleada mañana de marzo, en la que vamos a lo largo de esta retransmisión intentar daros una imagen de los diferentes colectivos que participan en que van a participar en esta inauguración del Espacio Pacífico Puente Abierto. Irán pasando por la mesa y tenemos de momento una mañana larga a la que vamos a atender. Y si os parece, vamos a ir empezando con nuestro primer invitado en la mesa. Y tenemos con nosotros a Nacho Murgui, concejal y buen conocedor del barrio de Retiro Sur y concretamente de este espacio de Pacífico Puente Abierto. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Tenemos también a Óscar, estás al otro lado, ¿nos escuchas, nos recibes? Muy buenas. Muy buenas, Óscar, ¿qué hay? Pues os decíamos que en esta maravillosa mañana soleada y calentita aquí en Madrid, en este espacio Pacífico Puente Abierto, para aquellos que conozcáis la ciudad pero no ubiquéis el espacio, se sitúa en el puente que cruza que está sobre el cruce de la calle Avenida Ciudad de Barcelona y Doctor Izquierdo. Y esta mañana, ya de buena mañana, se reunían aquí un montón de personas para hacer un montón de cosas. Hemos asistido ya a algunas cosas verdaderamente increíbles. Si estáis escuchando esto y no habéis venido, acercaros, porque de momento la cosa promete bastante. Y bueno, como os decíamos, tenemos aquí a Nacho Murgui, ya te hemos saludado. Cuéntanos un poco qué supone esta inauguración de este Espacio Pacífico Puente Abierto y qué va a aportar al barrio y cuál es la intención desde el ayuntamiento. Bueno, en realidad no es una inauguración, bueno, porque la gente lo ha inaugurado enseguida. Vamos, prácticamente sí. Antes de acabarlo ya lo estaba inaugurando el personal. Se veía que había necesidad de un espacio así y que es un sitio muy útil. Yo, de hecho, le comentaba ahora a Óscar que a veces cuando estoy un poco de bajón por estas cosas del trabajo este que estamos haciendo, que también tienes tus ratos duros, pues me vengo aquí un poquito y veo a la peña dando saltos, jugando, patinando, saltándose los muros, etcétera, y la verdad es que me anima a seguir para adelante. Claro, quizás esa es la utilidad que he encontrado yo. Cuando me preguntas que para qué sirve para el barrio, pues mira, yo creo que bueno, pues para el barrio, para tener un espacio público en la calle, que es la calle, pero cubierto, que te permite también realizar algunas actividades cuando hace mal tiempo, como es el caso, estaba todo perfectamente preparado. Ya sabes que para esto el escenario lo ponemos al revés, pero la lluvia la teníamos prevista. Y bueno, y para recuperar espacio público para la gente. Es bastante significativo, como dices, que la gente ya antes de la inauguración ha hecho uso, y no es la primera vez que se usa este espacio. Desde el Centro Social Seco se han propuesto diversas iniciativas en los últimos años para recuperar un espacio que a priori cualquier persona que viera dice, es un puente de hormigón, debajo hay un suelo de hormigón, ni siquiera es una cosa que puedas decir a priori como muy atractiva. Pero desde luego hoy damos fe debajo de este puente, por lo menos estamos secos y resguardaditos. Vamos a ver un montón de actividades hoy, pero contadnos, si podéis, echando la vista atrás un poco, tanto para el barrio de Retiro Sur, para el Centro Social Seco y para la gente de este barrio, ¿qué utilidades ha tenido este espacio en los años que recordéis, en los años anteriores? La zona esta era la zona de cocheras. Y siempre ha sido una zona bastante desangelada, bastante de paso, ¿no? Luego, posteriormente, cuando se quitaron las cocheras y se hizo el parque, y pues el parque sí que ya fue ganando usos, pero lo que se quedó absolutamente inhóspito fue esta zona de debajo del puente. Era una mera zona de paso, simplemente. Algunos colectivos sí que empezaron a utilizarlo. En su día hubo unas canastas de baloncesto, que es un poco lo que nos motivó el recuerdo de aquellas canastas, lo que nos motivó a hacer la propuesta, pero los usos han sido eran espontáneos por parte de determinados colectivos, un colectivo de vecinos ecuatorianos que juegan el ecuavolley, clubs de patinaje que cuando llovía, en lugar de estar en el Retiro, así, se venían aquí a hacerlo, y poco más, y poco más. Y luego fue la idea que nos surgió de esta propuesta. Bueno, fue también escenario alternativo de las asambleas del 15M cuando llovía. Que no se dejaban hacer en la plaza y se hacían aquí debajo del puente. El puente cuida. El puente cuida cuando se ponen las cosas feas. Recuerdo, no hace muchos años, ocupando tanto el espacio del puente como el del parque anexo, se han realizado actividades, como bien comentabas, rodeando el tema del baloncesto, BMX, skateboard, el parkour, que para el que no sepa lo que es, hoy tiene la oportunidad de saberlo y lo veis, no lo explicamos, y lo veis en directo y os va a flipar bastante. Pero sí que es verdad que en los últimos años, previa a esta recuperación oficial del espacio, sí que se han ido promoviendo actividades, ¿no? Cuéntanos un poco, sobre todo, me imagino que iniciadas y... Joder, cómo está el personal, ¿eh? Iniciadas y fomentadas desde el Centro Social Seco y de la Asociación de Vecinos, ¿cómo ha funcionado esta recuperación paulatina, poco a poco, y qué actividades planteasteis en los últimos años? Todo arrancó con un proyecto que se llamaba Retiro Territorio Streetball, con un colectivo Move28, un colectivo de baloncesto, y era para recuperar las canchas que existían en el barrio. Y de ahí surgió la idea de meter una cancha de baloncesto aquí debajo. Después eso se ha ido liando, y habíamos formulado la propuesta de meter canchas de deporte urbano y de pintar toda esta estructura de hormigón. Y bueno, se lo hicimos al anterior equipo municipal, no tuvo buena acogida en ese momento. Cuando se incorpora al actual equipo de gobierno municipal, sí que hicimos ese planteamiento, y bueno, eso ya Nacho lo puede comentar, cómo fue. Sí, bueno, es un ejemplo de lo que llamamos ahora cooperación público-social, es decir, que a veces la lógica de la gente organizada, de la sociedad cuando se organiza, es una lógica mucho más cercana a las necesidades de la gente, no está tan sujeta a todos los límites burocráticos, administrativos, etcétera, y es mucho más capaz de llegar, de acercarse más a los usos espontáneos que le da la gente al espacio. Yo creo que el parkour precisamente es una metáfora que explica muy bien eso, lo que ha ocurrido con este puente. Es como cuando pones en un parque un camino por un lado y la gente se empeña en atravesar un espacio que no está diseñado para ser el camino, pero al final la gente hace el camino, y la autoridad se empeña en que el camino tiene que ser por otro lado, pero al final el camino es el que es, porque los caminos los hace la gente cuando camina, ¿no? Entonces, yo creo que este espacio recoge mucho de eso y mucha de esa lógica, de que la administración debe hacer, construir las políticas públicas en contacto con la gente, con las iniciativas de la gente, aprovechar y dar cauce a esa frescura, a esa iniciativa, y que de ahí salen pues iniciativas originales como esta. Para mí es un poco la cuestión de fondo, ¿no? Hay una frase muy emblemática del mundo del parkour que dice: donde vosotros solo veis muros, nosotros vemos un camino. Y un poco es lo que ha sucedido aquí debajo del puente. Me molaba la expresión que utilizaba Nacho al principio, ¿no? Lo de saltarse los muros. Tiene muchos dobles o triples lecturas que podemos interpretar. Bueno, damos en principio por inaugurada oficialmente este espacio, o inaugurado este espacio Pacífico Puente Abierto. A partir de este momento, la gente que venga aquí o que quiera pasar por aquí, ¿qué va a poder hacer en él o qué va a poder disfrutar de él? ¿Te refieres a hoy o te refieres en el futuro? De aquí en adelante. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es una instalación de acceso libre, absolutamente gratuita, y en la que cualquiera puede venir a utilizarla. A nosotros como asociación lo que nos gustaría es poder aprovecharla para dinamizar, para generar comunidad en el barrio, ¿no? Un poquito lo que hemos intentado hacer precisamente con la instalación de parkour, que no solamente tiene un uso, sino que también es un símbolo, ¿no? Un símbolo identitario del barrio, con las letras de la palabra pacífico. Y nos gustaría seguir haciendo más cosas como las que estamos haciendo hoy aquí, intentar que la gente que utiliza esto se incorpore al movimiento asociativo del barrio y traer también al movimiento asociativo del barrio a este espacio que a nosotros nos parece que es... que hay poquitos en Madrid, por no decir ninguno como esto. Yo desde luego animaría a la gente a usarlo, bueno, evidentemente para jugar al baloncesto, al fútbol, hacer parkour, todas estas cosas, pero también a usarlo y a imaginarse cómo lo puede usar. ¿no? Y a un poco, como dicen los modernos, a hackear el espacio y, bueno, pues darle los usos que vaya considerando. Y sobre todo animaría a la gente a que se pase por las tardes y lo vea, porque es un sitio que bulle de vida y que es muy hermoso verlo, la verdad. A mí se me ocurre que, además de todos estos usos que estáis comentando y que queda implícito también en vuestras palabras, es un punto de encuentro. Y en el concepto clásico de plaza, que todo el mundo conoce y sabe a qué nos referimos cuando hablamos de una plaza, convertir en un espacio en un barrio, un espacio que estaba en desuso, como un punto de encuentro atractivo para la gente, a mí ya solamente, ya eso me parece algo loable. Si además se pueden hacer muchas más cosas en él, pues oye, mejor que mejor. Era la idea con la que partió el proyecto, y yo creo que ahora lo que tenemos es el tejido asociativo, lo que tenemos es la responsabilidad de darle continuidad a estas cosas que estamos haciendo aquí. Pues no sé, ¿queréis añadirnos algo más? ¿Algún apunte sobre este espacio? ¿Alguna rememoranza de la infancia? Bueno, en realidad es que lo que ha dicho Óscar antes, cuando en la infancia esto era un espacio de paso entre las cocheras de la MT, que están donde está ahora la Plaza Pacífico, y los callejones de detrás, y bueno, era la frontera además con las Californias. Y bueno, pues ahí había callejones, en ese lado, en los que vivían algunos colegas y buenas noches de verano hemos pasado ahí, pues empezando a... Bueno, luego va a haber chavales del barrio que van a hacer hip hop también aquí, ¿no? Pues en esos callejones que había por aquí, en el barrio se empezó a generar buena parte de los primeros grupos de hip hop de Madrid, pues en lo que fueron DNI, que luego fueron Alma Vacía y bueno, y ahora Carmona, y esto pues también fueron aquel escenario, fue escenario de aquellos comienzos también. Y luego, bueno, pues aquí debajo del puente, pues también relacionado con la cultura urbana, con las cosas que se están haciendo ahora de graffiti, etcétera, pues también en los espacios que había, bueno, es que me puedo poner a contar batallitas y salimos mañana por la tarde, venga, que sí, que había muchas cosas. Bueno, pues si os parece vamos a continuar con el resto de colectivos y gente que va a subir a este escenario y vamos a dar paso a todos los demás. Muchas gracias por estar gracias. Aquí. Si ya dejo nois, ¿quién será contra nois? En las palabras que yo uso su voz. Si ya dejo nois, ¿quién será contra nois? Ketchup, fire, original, hoodie boy. Si ves que no es pra probar o contrario, con energía positiva se libra dos otarios. Olhando pra frente, pros lados, pra não ficar atrasado. Porém, intergaláctico, mas nunca alienado. Ei, aperte o play e ouça o som que sai das caixas. Pura energia misturado com a fumaça. Fumaça de quê? Não precisa nem dizer, é só prestar atenção que você chega numa confusão. Então, beleza, nada de tristeza, é só usar a cabeça e não ficar de bobeira. Pura nobreza, fortalecer com os parceiros. Faço o seu. Não seja tapaceiro e a vida continua. Cada na sua original no underground com a verdade nua e crua. Seguimos aquí en Agora Sol Radio, en la no inauguración del Puente de Pacífico. Ya sabéis, si estáis escuchando, acercaos corriendo a la avenida Ciudad de Barcelona, en la esquina con Doctor Esquerdo, lo que es el Puente de Pacífico, que hoy hay un montón de actividades para disfrute de toda la ciudadanía que se quiera acercar. Y ahora vamos a seguir entrevistando a la gente que está un poco organizando esto. Vamos a hablar ahora con los técnicos de la Junta Municipal. José Vicente, otra vez. No, bueno, va a haber un pequeño cambio. Ah, perdón. Vamos a tener a Gorka Escasíbar, que es asesor técnico de la Junta Municipal, es además arquitecto. Y esta es una mesa de arquitectos porque también tenemos a Joan Llamada, que es el arquitecto que trabajó en el equipo Efímeras, que fueron los dinamizadores del proceso participativo que se realizó para diseñar este espacio, y es el responsable de la parte, digamos, arquitectónica, del diseño arquitectónico del espacio. Pues, y más presentaciones, contarnos un poco cómo surge toda la... cómo diseñáis básicamente todo esto. Creo que eso se refiere a mí, ¿no? Empiezas tú, venga. Sí, bueno, nosotros arrancamos un poco el proceso con una perspectiva de querer que los vecinos participasen en cada una de las partes de este sitio. Entonces, bueno, hicimos una serie de... un diagnóstico, un análisis de necesidades, y a partir de una serie de dinámicas, pues bueno, detectamos todas las problemáticas que había en este puente, y posteriormente, pues bueno, a partir de una serie de talleres, empezamos a diseñar lo que querían los vecinos. O sea, estos talleres los diseñasteis, los hicisteis siempre con los, teniendo en cuenta a los vecinos y escuchando a los vecinos, básicamente. Exactamente, sí. A ver, muy buenas, yo soy Gorka. Yo creo que podemos remontarnos un poquito más. Sí, poco antes. Al final, un poco cómo surge todo esto. Nacho ha estado hablando un poco de toda la historia que recorre, ¿no?, todo este espacio urbano. Y es a partir durante los últimos 10 años donde ya empieza a haber como una especie de concentración de actividades, una densidad que hace que surja un proyecto ciudadano, desde la ciudadanía, desde el vecindario, de acondicionar un espacio público, ¿no? Cuando nosotros, desde la Junta de Distrito, recibimos esta iniciativa, ¿no? Inicialmente es una iniciativa ciudadana, le queremos dar un hueco, le queremos dar una respuesta, ¿no? La respuesta habitual para actuar en el espacio urbano de la ciudad, pues normalmente o hasta ahora ha sido bastante independiente de lo que es la participación ciudadana o un poco la participación incluso en el diseño, ¿no? Entonces, estaba claro que este proyecto, para poder asumirlo dentro de los trabajos que tenía que hacer la Junta de Distrito, teníamos que buscar un mecanismo que pudiera integrar esa participación, ¿no? Que no ha sido fácil, ahora podremos hablar un poco de eso, ¿no? Porque también hemos tenido que partir un poco de cero, hemos tenido un poco que inventarnos o innovar cómo hacer un proyecto de rehabilitación, en este caso de una zona deportiva, pero contando con todos estos antecedentes, ¿no? Sí, también, a ver si entramos un poco en esto, porque también tiene que ser difícil el escuchar las opiniones que tiene la gente, qué quieren construir, y eso casarlo un poco con la parte técnica, que sois más vosotros, de decir qué se puede hacer técnicamente y qué no se puede hacer con el espacio que tenemos. Porque aquí estamos hablando eso del puente de Pacífico, esto es un típico scalestric de los que ya quedan pocos en Madrid, pero siguen quedando, entonces hay que trabajar con este punto de partida. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues lo creo que por la parte que nos toca a nosotros, y luego ya le damos la palabra al verdadero protagonista, a los verdaderos protagonistas, que son los integrantes del equipo técnico, lo que teníamos claro era plantear que las bases del trabajo tenían que tener una parte muy fuerte de trabajo participativo y de escucha. Y otra parte, muy importante también, de ir haciendo revisiones periódicas con los técnicos municipales. Es decir, tampoco te vale montarte toda una película durante meses si luego pues va a ser muy difícil ejecutarlo, ¿no? Entonces sí que era importante ir haciendo una serie como de revisiones, pues eso, cada mes y pico, ¿no?, con los técnicos municipales, con los arquitectos, los funcionarios del distrito, que son los verdaderos conocedores de cómo luego la obra, al final, hay que hacerla. Y entonces, eso fue un poco las dos claves que teníamos, que sí que hubiera una parte fuerte de participación y luego un contacto continuo, periódico, con los técnicos municipales, para que el proyecto, una vez que arrancara, pues tuviera las mayores garantías de viabilidad. Claro, esto que contamos aquí como tan sencillo, yo voy a hablar un poco de la parte del ayuntamiento, aparece en el distrito en diciembre de 2015, si no recuerdo mal, y no es hasta diciembre de 2017 cuando terminamos la instalación de parkour. O sea, son 2 años de proceso para que... Y entre medias, claro, hay mucha... Oye, que esto para... No hacéis nada, no se está haciendo. No, se estaba haciendo un trabajo, que es lo que yo creo que tienen que ahora que explicar, ¿no? Sí, bueno, a ver cómo también me lo cuento un poco. La idea es que la participación no es únicamente, digamos, desde un punto de vista de abajo arriba o arriba abajo. Tiene que haber un punto intermedio, que es lo que creamos, era una comisión de seguimiento, que era aquellas reuniones periódicas en función de los resultados que sacábamos en los talleres, para ver, pues, como ha comentado Gorka, toda la viabilidad y las realidades para la hora de poder construir un proyecto. Pues podemos empezar a soñar, pero hay normativa, hay una serie de impedimentos que tienen que ajustarse, incluso un presupuesto. Nosotros lo que planteamos al principio es una metodología participativa a partir de una serie de objetivos, y en función de esos objetivos los íbamos estructurando en talleres o dinámicas. Eso, digamos, que era un plan estratégico que se hizo en todo el proyecto, pues para saber que queríamos llegar de un punto inicial conociendo todas las necesidades hasta lo que era un proyecto arquitectónico, con todo aquello que necesita un proyecto arquitectónico, tanto pues un programa de usos, digamos, una idea general de cómo iba a ser la instalación, y finalmente, digamos, que ponerlo en realidad y hacerlo de forma con un lenguaje arquitectónico, que tuviese ser una serie de planos que pudiese ser construidos. Entonces, bueno, todo ese proceso fue lo que nosotros estuvimos haciendo a partir de más o menos de un año. Se me ocurre una pregunta. Al ser un proceso participativo, se vuelcan un montón de ideas, de las cuales, pues, al final se van acordando, se va viendo viabilidad. ¿Hay alguna cosa, algo, que en un inicio la idea os pareciera muy atractiva, muy flipante, y que no haya podido ser finalmente, pues, de cosas de carácter legal, técnico, etcétera, etcétera? Pero alguna cosilla que dijerais, pues esto hubiera molado y al final no ha podido ser. Sí, se planteó una idea interesante, que era generar unos ganchos para hacer acrobacias y elementos acrobáticos. Pero claro, por un lado, la viabilidad técnica de cómo se cuelgan, digamos, esas cuerdas o esos lazos para hacer las acrobacias, y siendo un espacio abierto donde podría haber cualquier accidente, al final tuvimos que dejarlo un poco de lado. Pero hubiese sido bonito tener, digamos, aquí unos acróbatas colgados del puente haciendo sus cosas. Pero bueno, soñar es bonito, pero luego hay que plantearlo en la realidad. Sí. ¿Y cómo, desde el punto de vista de participación ciudadana, cómo lo visteis vosotros? O sea, ¿veíais que había mucha ilusión, aparecía mucha gente, la gente iba cambiando, sí, no? Pues la verdad es que nos sorprendió. Nosotros más o menos en los talleres solíamos tener como una media de entre 20 y 30 personas, que no es común. Y la verdad que la gente vino muy motivada, y también en función de las fases fue cambiando un poco el perfil de personas en función de lo que le interesaba. Pues digamos que a un principio había un perfil más idealista, que luego se fue traduciendo más en personas que iban a ser usuarios reales del espacio. ¿Es un desafío especial trabajar en bajo una estructura como esta? ¿Dificulta? ¿Motiva? Porque la estructura, evidentemente, sobrecoge, estás debajo de un montón de hormigón. El planteamiento para hacer esto habitable, más allá de que las actividades que se puedan realizar dentro del espacio además vayan bien con el entorno que le rodea, cuando te enfrentas a un proyecto debajo de un tremendo muro de hormigón, ¿cómo se plantea esto? Yo lo vi como un reto, y además ya se comentó, y cuando estás debajo de este puente casi parece que estás como una especie de catedral de hormigón. Entonces, la gran problemática es que no había uso. Había una serie de usos, de temas de patinadores, pero se estaba viendo que estaba degradando mucho, y era de cómo generamos y damos vida a este espacio que tiene tanta potencialidad. A día de hoy está lloviendo y podemos seguir haciendo, digamos, que las actividades. Yo creo, con un inciso solo con eso, digo, yo sí que creo que es un buen ejemplo de que la ciudad realmente no es solo lo que parece, sino también lo que se puede trabajar en ella, y que depende. Por un lado, la arquitectura, yo creo que es una cuestión muy importante, pero no olvidarse también de la gente. O sea, ahora mismo esto está lleno de gente también, porque durante mucho tiempo se ha estado pensando con muchos de estos colectivos qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. O sea, que es una especie de, no es una especie de truco de magia, sino que es como una receta de cocina, que empiezas a cocinarla y llegas ya al final. Y cuando llegas al final tienes a todos los comensales casi sentados esperando a que esté el plato, ¿no? O sea, que eso es muy importante también. O sea, que las grandes ideas que puedes tener para rehabilitar una estructura en desuso tal, pues más te vale que las trabajes con la gente que vive cerca, que va a utilizarlas, ¿no? Para conseguir un mayor grado de éxito, ¿no? Claro. Sí, hoy lo estamos viendo, hay muchísima gente aquí usando lo que se ha construido. Tenemos la cancha de baloncesto, tenemos el, no sé cómo se llama esto, de los obstáculos que la gente va saltando, todo esto, los ninjas urbanos. El parkour. Anda, lo hemos dicho varias veces y no me he quedado con el palabra. Claro, y ves que la gente lo está usando y sí que se nota que hay vidilla en el barrio con eso. Bueno, queríamos también recordar, estábamos hablando de cómo se hace más habitable una estructura de hormigón. Hay ahora mismo un espacio de recogida de firmas en, a todas las personas que estéis aquí. Hay una, en la columna del fondo hay un espacio con cuerdas y fotografías y ahí podéis firmar para los pasos, para el punto de los presupuestos participativos, que se quiere pintar el puente para que quede todo mucho más bonito. Sí, os contamos un poco. Una de las cuestiones que surgieron en el diagnóstico del, del espacio, el diagnóstico participativo que hicimos, era el problema estético del, del puente. Y nos salía que era una estructura fea y gris. Pero el problema no es que no es solamente un problema de estética, sino que eso también condiciona el uso. Al final puedes tener una zona con usos, viene la gente, practica lo que viene a hacer y no le motiva a quedarse y se va. Y nosotros lo que queremos es que esto sirva para crear sinergias entre los diferentes colectivos y grupos que lo utilizan. Entonces queremos por eso hacerle una transformación a nivel estética. Y la idea que surgió era, con colectivos de arte urbana como el Keller de Tabacalera y con artistas como C. Carrión, que está ahora mismo interviniendo en uno de los muros de aquí del, del puente, pues lo que queríamos era hacer un museo de arte urbano en el que se pudieran pintar todos los pilares, incluido también el techo, que sería bastante impactante pintar el techo del, del puente. Y lo que hemos hecho es que lo hemos presentado en presupuestos participativos. Así que todos los que seáis mayores de 16 años, que en esta mesa creo que sois todos, pues pasaros a firmar, pasaros a firmar, porque necesitamos el apoyo para sacarlo adelante. Bueno, pues algo más que queréis añadir, algo que se os haya quedado en el tintero y que queréis contar. En referencia un poco al cambio de usuarios y perfiles que han ido participando en el puente, tenemos que comentar que no tiene nada que ver ahora, una vez construido, toda la gente que ha participado, digamos, en la creación y diseño de este evento, con lo que fueron las personas que estuvieron participando en el proceso participativo. Digamos que ahora hay otro perfil que lo que busca es generar unos usos y no generar instalaciones para el uso. O sea que es como ha sido un grupo muy dinámico. Y sobre todo tenemos la filosofía de que es un espacio abierto donde todo el mundo que quiera participar es bienvenido. Pues muchas gracias, Joan, Gorka, y bueno, a ti te seguimos teniendo encima, encima de la mesa, Oscar. A mí me vais a aguantar todo el rato por aquí. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. A vosotros. Hola, les voy a hablar de un lugar íntimo y acogedor. Courtesy Motel es un oasis de amor en plena zona metropolitana. Y el precio es de $499. Un regalo, Nancy, ¿eh? Aprovechemos la oferta de un bono de $50 en Chemical Bank. Pagado por el US Army. Horren aurrean dago gure munduaren aurrean. Eskaparate handi horren aurrean dago gure munduaren aurrean. Mexiko DF, Rio edo Managua, Sao Paulo, La Paz edo Bogotá. Si tenazis hiltzen azten da. Kaleko umea astua. Es fuereño, ¿verdad? No, soy de los Reyes. Pues es de los Reyes, es fuereño, maje. Batekin egin du amets korrika hortzak ez tuturik kale gorrian bankuetxe baten aterpian ez natu da izer ditan blai Mexiko de Eferrio en lo Managua Paulo La Paz edo Bogotá Bizitzen aziz, hiltzen azten da Kaleko umea aztua Continuamos hablando en este recién inaugurado, no inaugurado, bueno, ya le hemos dado vueltas al asunto Espacio Pacífico Puente Abierto. Y tenemos ahora con nosotros aquí en la mesa al equipo Efímeras. Ha sido, digamos, un poco core de gestación de este proyecto. Tenemos a Marta Gaveto también con nosotros. Hola, muy buenas. Buenos días, lluviosos días. Lluviosos y agradables, por otra parte, días. Y bueno, sois las personas adecuadas para contarnos cómo ha sido el proceso, qué colectivos han participado, que aquí estamos viendo cosas bastante flipantes, relatarnos un poco cómo ha ido, qué colectivos y cómo se juntaron y cómo ha sido un poco el proceso. Bueno, el germen inicial, digamos, del proyecto nace de intentar arreglar las canchas de baloncesto que tenemos aquí a nuestra izquierda. Con el colectivo MOB 28 que, y la Liga Cooperativa Baloncesto en colaboración con la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur, que es de aquí del barrio. Entonces, bueno, fueron a la Junta de Distrito, consiguieron que arreglaran las canchas y en un ejercicio ya de empoderamiento colectivo, pues se les ocurrió, oye, y poner una cancha de baloncesto debajo del puente, cuando llueve no nos mojamos, lo intentamos. De ahí, pues bueno, desde la Asociación de Vecinos y el Centro Social Seco se empezó a aglutinar un poquito colectivos del barrio, participando, bueno, además de MOB 28, se sumó rápidamente la Asociación de Madrileña de Parkour, que tenemos ahí, SPV Impulso Urbano, los colectivos de patinaje, Acción Poética Retiro, en un primer momento también la Neo Mudéjar, porque este proyecto nace con una vertiente artística y una vertiente arquitectónica, que es lo que estamos presentando hoy, y recogiendo firmas en nuestra propuesta para presupuestos participativos para pintar. Y bueno, en un pequeño germen diseñamos un poquito cómo quería ser el espacio y presentamos un pequeño proyecto a la Junta de Distrito, que sería el germen de luego ya la dinamización en sí del proceso participativo, que yo creo que eso Marta lo puede contar un poquito mejor. Ilumínanos sobre cómo ha sido este proceso. Bueno, ha sido un proceso participativo que ha durado más o menos un año en el tiempo. En ese proceso realizamos diferentes fases, entre ellas con varios talleres, 13 talleres en general, en todo el proceso. Entonces, tuvimos una primera parte, que era un diagnóstico participativo para ver las necesidades que existían debajo del puente. Eso lo llevamos a cabo con 4 talleres de diagnóstico y en ese diagnóstico también hicimos diferentes entrevistas a distintas entidades y líderes comunitarios del barrio. Luego, con esas necesidades, realizamos el plan de acción integral, que era como, ya tenemos estas necesidades, estos problemas, vamos a intervenir en el espacio, ¿no? Ese plan de acción se llevó a cabo con 6 talleres también participativos y luego se generó unos laboratorios que fueron otros 3 talleres. En todo el proceso ha habido una participación bastante alta de asociaciones y también de ciudadanía y había una media más o menos en cada taller de 25 personas. Hoy hemos puesto un resumen de lo que fue todo el proceso ahí en una de las columnas con unas fotografías, con la parte de documentación donde se puede ver pues todo lo que hicimos. O una pequeña parte de ello. Hay una cuestión que a mí me gustaría resaltar, que nos lo cuente la gente del equipo de Efímeras, y es que todos esos talleres, en cada uno de ellos emplearon dinámicas diferentes, ¿no? Y dinámicas bastante, bastante curiosas y yo creo que originales y novedosas, ¿no? A mí me gustaría que nos contarais algunas. Yo, por ejemplo, recuerdo el transecto, que... Pero bueno, hay más dinámicas. Cuéntanos un poquito qué tipo de cosas hicisteis en ese proceso participativo. Vale, la fase primera de diagnóstico participativo era una cosa con unos talleres más teóricos, con metodología participativa y de intervención comunitaria, donde empezamos con un árbol de problemas, una dinámica de árbol de problemas, donde analizamos qué problemas tenía el puente y de ahí salieron los objetivos. Luego hicimos otro taller que fue un sociograma para hacer una radiografía del espacio y del barrio. Luego hicimos un transecto que fue un paseo por todo el barrio, en especial el puente y los edificios de alrededor, que nos acompañó Óscar, que es lo que está diciendo. Y además nos acompañó también, ¿cómo se llamaba? ¿Emilio? Emilio, bueno, sí, de aquí de... Del centro de mayores. Centro de mayores es un vecino del barrio que está en el centro de mayores Pedregal 2, que está aquí también en la Plaza del Pacífico, que es buen conocedor del barrio y que dirigió el paseo haciendo una perspectiva histórica de los elementos que componen el barrio y poniendo el puente poniéndolo en el contexto histórico y social del distrito. Luego también en todos estos talleres íbamos recogiendo toda la información con distintas herramientas y luego en cada taller las íbamos devolviendo y explicando un poco qué habíamos hecho en el taller anterior. ¿Por qué hacíamos eso? Pues para dar la bienvenida y para que la gente nueva que viniera solo a un taller y no estaba en todo el proceso entendiera qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, para ser... dale. Y bueno, sí, nos hemos centrado mucho en esa pedagogía, en todo el rato en redes sociales, habilitamos un blog donde fuimos narrando los resultados de cada taller y cómo se ha ido, cómo se iba consiguiendo. También tiramos un Flickr para una galería fotográfica y un Vimeo donde íbamos subiendo vídeos con el fin de, bueno, pues generar mucho ambiente en el barrio. Conseguimos convocatorias, nuestro listado de MailChimp llegamos a unas 500-600 personas para todas las convocatorias. Entonces sí, fue un despliegue como un poco que nos sobrepasó, pero bueno, que ya una vez que estábamos metidos en la vorágine, pues tampoco lo íbamos a parar. Soy responsable, no vengáis ahora, no sobrepaso. Es el proceso participativo más documentado de la historia. Pero ojo, eso a pesar, más allá del hecho de que logre llamar la atención de la gente en este mismo proceso, ¿no? Para que se unieran al siguiente taller o lo que fuera, sirve también de referencia para otros procesos participativos en otros barrios. Es decir, cómo se pueden hacer este tipo de actividades y cómo puedes atraer a la gente para que participe. Puede que haya gente que esté escuchando esto, que sea de este barrio y diga, maldita sea, y yo no me he enterado de todo esto, ¿no? Y dije, ojo, ¿cómo le hiciste para no enterarte? Porque había muchos medios de comunicación. Para la próxima estará al loro que hay... Tu idea vale también para formar parte de proyectos nuevos en el barrio. Es muy importante que el proceso participativo, todos los procesos participativos tienen un tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, por eso hicimos tantos, para implicar a cuanta más gente mejor, y por eso duró un año casi en el tiempo, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante. Madre mía. Ya están aquí las batucadas. ¡Ah! ¡Qué alegría! Sí, es Vamos a ir acabando ya, porque si no, no escuchamos nada. Eso os iba a preguntar, el proceso duró un año, lo que fueron los procesos, los talleres, pero claro, me imagino que desde la concepción original hasta el día que nos encontramos hoy, hablamos de bastante más de un año. O sea, hay un proceso previo de gestación de los propios talleres en el proceso participativo, pero antes de esto hubo que diseñarlos y antes de esto, lo que nos hablaba Nacho al principio de la entrevista, ¿no? En un momento determinado hay una inquietud en el barrio, necesita recuperar este espacio. Desde ese momento, que han pasado bastantes años ya, hasta el proceso, podemos estar hablando igual de, no sé, no estuvo Oscar, ¿cuánto tiempo puede ser que...? Yo exactamente ahora mismo no recuerdo, pero tuvo que ser septiembre de dos... No sé si es septiembre de 2012 o septiembre de 2013, con lo cual estamos hablando de 5 o 6 años para poder cuajar primero el... Primero la idea y después generar un grupo motor que pudiera poner en marcha todo el proceso. Y una última preguntilla, que esa es importante además. Estábamos comentando además aquí antes a micro cerrado que sí, que hay un montón de actividades, pero que hay una cuestión que nos parece bastante curiosa, es el parkour es para chicos, el baile es para chicas, el no sé qué. ¿Hay una idea en todo este asunto que subyace debajo de que esto no sea así, sino de que los colectivos se mezclen y que no se vayan dando cuestiones de género en las diferentes actividades y las asociaciones que participan en ellas? Se ha intentado meter en todo el proceso una perspectiva de género, pero bueno, es poco a poco, ¿no? Esto es un proceso, es transversal el género, ¿no? Y entonces hay una parte muy importante que también la estamos reivindicando hoy, que no se ha construido, que es la parte más de estar, de espectáculos y la parte más de artística, de teatro y de música y de danza, ¿no? Y todo el tema de... Ah, y la escalada también, me están diciendo por aquí. Hay una parte también de escalada. Entonces eso también va a facilitar en un futuro que haya más mujeres implicadas, ¿no?, en estos lugares. Además, creo que es la primera voz femenina aquí que sube a la radio. Esto es muy importante. Va a haber más, pero bueno, está bien que el género siempre se tenga en cuenta y sobre todo que se hagan actividades concretas dirigidas hacia eso, ¿no? Porque que el género, la perspectiva de género sea transversal, al final hace que no se trabaje en eso, ¿no? Entonces hay que fomentar toda la perspectiva de género haciendo actividades concretas que animen a la participación femenina, ¿no? Lo hemos tenido en cuenta desde el principio y estamos trabajando en ello, sobre todo en la segunda parte que reivindicamos en este momento, que se haga. Ok, pues muchas gracias. Nosotros tomamos nota, hacemos rotación de locución y que entren locutoras ahora, ¿eh? Nosotros también apuntamos en este caso. Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana contándonos un poco cómo ha sido el proceso. Gracias. The only good. sound of the TV. Tonight the best system sounds on your street. Best place to be after walking all way. Good vibes, big tunes, love on sea. This is all you need. Music save everything. It's my best medicine. Maybe you don't believe. Listen, my selector is a big specialist. Continuamos en Pacífico Puerta Abierta y continuamos con más colectivos. Por cierto, funciones que tenemos que hacer en la radio en directo, y es que se ha perdido un móvil. Por favor, si alguien lo localiza, que lo traigan aquí y no lo dejen aquí. Efectivamente. No es para que no lo quedemos, sino para devolvérselo a su propietario. Bueno, como decía Rafa, ahora vamos a pasar un poco desde lo que hemos hablado previamente de construcción, evolución e ideas. Ahora vamos a las actividades, infantiles, que han corrido o están corriendo esta mañana a cargo de cuatro asociaciones, sobre todo de la Asociación Naif, de la Asociación de Scouts La Paz, del AMPA José Calvo Sotelo y de Efímeras, en la parte de niños, ¿no?, dedicada a la infancia. Vamos a saludar primero a todas ellas. Muy buenos días, gracias por estar aquí, a pesar de la lluvia y de este tiempo que no ayuda nada. Y vamos a hablar primero con el AMPA, con Sene, que es más que nada la que tenemos más cerca. Muy buenos días, Sene, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, contadnos, desde el AMPA de José Calvo Sotelo, ¿qué es lo que estáis haciendo esta mañana o qué habéis desarrollado en este bajo del puente de Pacífico? Sí, esta mañana estamos con Belén, de Efímera, y estamos haciendo un taller de flores. Estupendo. Y a nivel de cómo va a repercutir esa actividad vuestra en el desarrollo de este espacio ideado para los vecinas, las vecinas y los vecinos de Pacífico, ¿cómo salió esta idea de hacer este taller? Sobre todo porque casi todas las actividades que hay son más para adolescentes y el taller de flores es más para niños. Y yo creo que también los niños, aunque tengan 3, 4, 5 años, que vean que pueden participar en la inauguración del puente y que pueden estar aquí, igual que los demás. Bueno, vamos a hablar un poco de AMPA. Antes de hablar con Belén de Efímeras de este taller y de este desarrollo del espacio, el AMPA del José Calvo Sotelo, que es un colegio de toda la vida de aquí del barrio, ¿no? Cuéntanos un poco el recorrido de este AMPA. Bueno, el AMPA es relativamente, el AMPA que está ahora es relativamente nuevo, pero hace ya mucho tiempo que está. Se van renovando, con los padres, claro está, cuando están en sexto ya se van, y van renovando los padres la junta. Esta junta que está ahora es de hace 2 o 3 años, y la verdad es que estamos haciendo muchas cosas. Estamos participando en las mesas de infancia, por ejemplo, que estoy como coordinadora, y estamos participando en todos los eventos que hay de asociación y de participación en el barrio. Hacemos todo lo posible para participar. Pues ahí es nada más y nada menos que participar en todo lo que sale en el barrio. Bueno, pues vamos a ver un poquito, a hablar un poco más de ese taller de flores, esta vez ya con la colaboración de Efímeras, con Belén. Muy buenos días, Belén. Hola, ¿qué tal? A ver, antes de empezar con esta entrevista, Belén nos comentaba un poco que Efímeras, como ha participado en el desarrollo de la idea de Pacífico Puente Abierto y de la creación de este espacio, queríamos, antes de hablar de Efímeras, que nos digas un poco cómo se concibió este Pacífico Puente Abierto. Bueno, pues lo que, relacionando con la parte infantil, lo que se demandaba, lo que los vecinos reivindicaban durante todo el proceso, durante el proceso participativo, eran espacios verdes o jardines urbanos debajo del puente. Entonces, las jardineras se llegaron a construir y a día de hoy todavía no estaban plantadas, no había flores, y se nos ocurrió hacer el taller infantil en el que creáramos flores con materiales reciclados, además, para poder decorar esas zonas infantiles, esas zonas ajardinadas, perdón. ¿Y cuál es la sensación que tienen los niños? ¿Cómo se han tomado poner un poco de flores bajo el puente? Bueno, el taller en sí los ha encantado, nada más que quieren hacer flores y flores. Y ya cuando les hemos dicho que eran para decorar las jardineras que actualmente no tenían flores, pues bueno, como locos. Además que nos han conformado con hacer una ni dos, tres o cuatro flores cada uno. Genial, así, llenando de colores y de flores un espacio que hasta ahora estaba gris y desperdiciado. Así que, bueno, no podemos hacer menos que felicitaros por la idea y agradecer ese trabajo de creación con las niñas y los niños de Pacífico. Gracias. Y bueno, dos colectivos más que tenemos, que son Knife y Scouts, que creo que son bastante representativos dentro del barrio. Primero vamos a hablar con Ana. Buenas tardes, Ana, de Scouts. Y como todos son Ana, por eso batizo. Pues cuéntanos un poco cuál es la labor de Scouts y la labor hoy aquí en la inauguración del Puente Abierto y sobre todo la que tenéis dentro del barrio. Bueno, pues la labor que queremos hacer hoy es ayudar un poco a las actividades que se llevan a cabo en nuestro barrio. Y luego, pues los Scout Paz del barrio de Pacífico, en Retiro. Llevamos ya 45 años y lo que intentamos es, pues desde la edad de 7 años a 18, reunirnos todos los sábados y bueno, hacer acampadas y otras actividades y pues hacer como una pequeña familia. Somos un grupo que lleva ya 45 años, pero somos muy poquitos y la verdad es que somos una pequeña familia que desde los chavales de 18 se juntan con los de 7 y son como si fueran hermanos. Entonces queríamos llevar un poco esa idea hoy aquí a las actividades que hemos hecho hoy para darnos a conocer más y dar a conocer más los valores de familia, de jugar, de pasarlo bien entre nosotros y disfrutar el tiempo juntos. Suponemos que es un colectivo que está abierto a todo, claro, el mundo que se quiera acercar. Pues tienes ahora la posibilidad de hacer un llamamiento de dónde se puede acercar la gente si le interesa acercarse a esa pequeña gran familia que estáis creando. Sí, exacto. Pues el grupo Scout Path, tenemos red social, Facebook, Internet. Nos reunimos todos los sábados de 4:30 a 6:30 en Nuestra Señora de la Paz. Y la verdad que yo animo a todo el mundo a que venga porque yo llevo ya 6 años en el grupo de monitora y la verdad es que no lo puedo dejar porque somos una pequeña gran familia, o sea, nos conocemos todos, somos como hermanos y la verdad es que se aprende muchísimo, yo aprendo de los pequeños aprenden de los mayores y es muy bonito, la verdad, así que ánimo. Pues muchísimas felicidades por ese trabajo y que sigáis creciendo. Muchas gracias. Y gracias por la labor, que es muy importante. Vamos a hablar con un colectivo que está muy cerca de nosotros y que nos pilla al ladito porque estamos, digamos, compartiendo espacio dentro de SECO. Y es Ana, de Naif. Y si quieres, antes de contarnos un poco lo que hacéis aquí hoy y lo que hace normalmente Naif, cuéntanos un poco la trayectoria, si te parece. Bueno, Naif llevamos ya 9 años con trabajo de infancia y familia en el barrio y bueno, pues tenemos actividades de estudiar, de ocio, de campamento, de deporte y bueno, pues encantados de compartir recursos con espacios del barrio, pues nos hemos querido apuntar a esta inauguración del puente porque nos parece algo súper bonito y algo que vamos a venir un montón a traer aquí a nuestros chavales. Hemos venido hoy a actividades de defensa personal con las chicas mayores que se han querido apuntar. Nos han invitado con la Asociación Garaje al torneo de fútbol y con las más pequeñas están haciendo cosas de flores recicladas. Así que están todas ahí a tope haciendo cositas. Y bueno, es un gusto ahora mismo en este momento del programa y de la presentación de tanta gente que está interviniendo esta mañana tener a 4 mujeres después de ese 8 de marzo fantástico que hemos podido vivir. Este año ese subidón que tenemos todas y todos para reivindicar pues todo lo que hay que reivindicar, ¿no? Y que me gusta mucho veros a las 4 aquí a nuestra vera y hablando todas juntas. Y hablando todas juntas, para cerrar un poco la conversación con vosotras, me gustaría que nos dijerais un poco cada una, empezando por Belén de Efímeras, que estuvo desde el principio, ¿Cómo se puede concebir este espacio de Pacífico Puente Abierto a nivel de lo que son las redes vecinales y sociales y de actividades del barrio, ¿cómo se entreteje lo que hacemos todas por aquí, por este Pacífico y por el barrio de Adelfas? Bueno, aparte de lo que ha comentado Marta del espacio intergeneracional, queríamos un espacio en el que cogieran adultos y también niños, porque son una parte fundamental del barrio. Y entonces, pues bueno, la unión de todos los colectivos que colaboran y participan en el barrio es fundamental. Entonces, por eso hemos querido contar con los AMPAs, que son la parte, y con NAIF, claro, que son la parte que se dedican fundamentalmente a los niños para traerlos al espacio y poder hacer un espacio intergeneracional. Perfecto. Ahora pues me gustaría saber la opinión de Sene, desde un colectivo que lleva tanto tiempo aquí, viendo este puente tan gris y tan poco aprovechado al nivel que lo estamos viendo hoy, ¿no? Tan cambiado este espacio. ¿Cuál es tu percepción? Pues mi percepción es que ahora estamos viendo que es un barrio vivo, que es que antes, como dices tú, antes era un poquito más apagado, pero ahora es un barrio vivo y las AMPAs, y como dice ella, todas las organizaciones podemos hacer ver que podemos estar en la calle, podemos hacer cosas sin tener que estar con mucha gente. Muchas familias dicen, hay que pagar para hacer estas cosas, hay que... No, aquí se pueden hacer cosas sin tener que pagar nada, que puedes participar en todo lo que quieras y puedes conocer a mucha gente. Y seguimos con las dos Anas, Ana de Scouts. Un poco, ¿cuál es tu percepción de cómo va a desarrollarse la vida o el conocimiento entre varios colectivos desde este punto, desde este espacio en común? Los Scouts, habéis conocido a Naif, a Efímeras, a Lampa. ¿Cuál crees tú que puede ser un poco el futuro o el germen que se esté plantando esta mañana aquí desde ese punto de vista? Pues yo lo que estoy viendo es que la verdad que hay muchas asociaciones que entre nosotras a lo mejor no nos conocíamos detenidamente. Y creo que pues hoy a lo mejor empieza un punto en el que conocernos y a lo mejor unirnos y el dar más vida al barrio, como se está viendo hoy, el poder hacer que este barrio tenga vida, que se llenen las calles de las familias, los niños, y poder juntarnos y hacer pues un barrio distinto, un barrio alegre y con vida. Y para terminar con nuestra compañera de espacio y de muchas singladuras ya también, con Ana de Naif, bueno, ¿cómo ves lo que se está viviendo hoy aquí de cara al futuro? ¿Qué podemos esperar de este espacio y de este encuentro? Creo que es una vez más aprovechar eso, conocer gente, ver que se hacen cosas diferentes a las que hacemos nosotros, que podemos hacerlas todas juntas. Pues eso, conocernos, que también los niños y las niñas vean que existen este tipo de, pues el baile coreano, por ejemplo, que están flipando con él, el parkour, todo eso pueden estar al alcance de su mano. Entonces me parece que es algo súper, pues eso, súper bonito, que puedan ver que pueden, ellos pueden hacer todo ese tipo de cosas y aquí las están conociendo simplemente. Pues nada más y nada menos, Rafa. Muchísimas gracias por ese trabajo que hacéis, que es encomiable y la verdad es que necesario, muy necesario. Muchísimas gracias a las cuatro y que ojalá os siga apoyando el colectivo lo suficiente como que podáis seguir trabajando aquí en el barrio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, chicas. Gracias. Uomini che hanno cartone ha strappato un'illusione. c'è anche il prezzo da pagare per una stella in più nel cielo azzurro della tua bandiera. Mano che schiaccia, mano che squarta l'anima, affondando la realtà e accendendo i ricordi. Prezzo che non vogliamo pagare, abbatte il nostro nido, uccide i nostri sogni. Prezzo che non vogliamo pagare, abbatte il nostro nido, uccide i nostri sogni. Continuamos esta mañana lluviosa, pero intensa y alegre, y con todo el impulso de la gente del barrio en Pacífico. Y ahora vamos a los tres grupos de patinaje. Son SPV, 360 e Impulso Urbano. Lo primero, bienvenidos a este set de Ágora Sol Radio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, simplemente por un orden estrictamente de escaleta, SPV, hablamos con Quique. Quique, cuéntanos un poco cómo es vuestro colectivo, cuándo se forma, qué hacéis. Bueno, pues nosotros somos un colectivo que estamos ubicados aquí en Vallecas, muy cerquita de Pacífico. Y bueno, damos principalmente clases de patinaje en colegios, en polideportivos y a grupos pues que nos van pidiendo interés, que buscan el interés de fomentar el patinaje. Aparte también tenemos grupos de veteranos de baloncesto y fútbol que también pues quieren rememorar sus tiempos jóvenes y siguen participando en ligas contra chavales más jóvenes, pero que les tenemos ahí a chavaletes de 40 años pero que quieren seguir dando caña. Y nada, y tenemos muchas clases aquí en Pacífico los sábados por las mañanas, así que también pues la iniciativa de arreglar este espacio y de todo este sitio que también a veces está muy perdido, que la gente no lo conoce, pues nos pareció muy interesante a la hora de aportar, aunque sea una pizquita cada día. Sois de Vallecas, comentabas. ¿Cómo está hay muchos espacios para patinar en Madrid? ¿Cómo está este asunto? Patinables, muy pocos. O sea, lo que suele haber es espacios que se tienen que pagar, hay que alquilar. En el caso de mis dos compañeros, Borja y Mariano, dan muchas clases en el Retiro, claro, porque es el único espacio un poco más útil, pero después puedes encontrarte alguna pequeña pista perdida en algún parque, pero claro, no lo puedes ocupar entero porque claro, es público y tienes que dejar que la gente disfrute de esos espacios, ya sea con un balón o a jugar al escondite. pero no, patinablemente hablando, en nuestro colectivo muy poca cosa encontramos, la verdad, ya sea en Vallecas como en otros barrios de la comunidad. Pues nada, entonces esto es una buena cosa para sumar uno más, ¿no?, de estos espacios. Pues continuamos y lo vamos a hacer con 360. Le toca el turno a Borja. Cuéntanos qué es 360, a qué se dedica. Pues un poco igual que SPV. Comenzamos en 2011, damos clases de patinaje y tenemos equipo de competición y nos esforzamos sobre todo en que los chavales más pequeños tengan obtengan una disciplina aparte de aprender a patinar. Y luego damos un plan complementario para los padres que vienen con esos chavales, que puedan aprender a patinar a la vez que los niños sin tener que dejarlos en una guardería o encontrar a alguien. Los niños tienen su profesor, los padres tienen el suyo, y a disfrutar esta actividad que al final es apta para todos, porque al final se puede hacer desde muy pequeño hasta de muy avanzada edad. Hemos tenido casos de niños a partir de 4 años hasta sexagenarios y sin ningún tipo de problema, disfrutándolos todos por igual. Ha estado muy bien. Cuéntame eso, ¿existe un tipo de competición? ¿Existe? Sí. Oficial, quiero decir. Sí, por supuesto. De hecho, la competición que está disfrutando aquí hoy en Pacífico es una competición respaldada por la federación, solo que no forma parte del circuito oficial, es un amistoso. Pero no deja de ser una competición de freestyle, que incluye slalom, hoy estamos haciendo slalom, speed y de rapes, efectivamente. Pues a los chavales se les trae aquí, tienen su zona de calentamiento y luego cuando llega la hora pues salen a competir, lo hacen lo mejor que pueden y se trata de meterles la idea de que lo importante no es ganar, sino es participar, es aprender todos juntos y es disfrutar del espacio y de la actividad esta que nos da el patinaje. Has dicho que lo intentáis complementar un poco para que los papás no tengan que mirar a ver cómo complementar sus cosas con las clases de los niños. ¿Es difícil? Porque yo lo veo, a mí me parece difícil para mí. Yo digo, madre mía, me voy a pegar unas leches yo si intento hacer una cosa parecida. No, parece mucho más difícil de lo que realmente es. Una vez que te pones, y siempre teniendo mucho cuidado y con todas las protecciones y demás, son 2-3 nociones básicas para poder mantenerte en pie, hacerlo sin peligro, y a partir de ahí, que son 1 hora, 2 horas que te puedes dar de esas nociones básicas, a partir de ahí, de perderle el miedo, ya empiezas a dar tus primeros impulsos, empiezas a un poco de giros, pero como es tan paulatino, tan poquito a poco, que no dé miedo dar el salto a lanzarte a los patines. Es muy, muy accesible para cualquier edad. Hay gente que ha empezado a patinar, como ya os digo, muy mayor, y hay gente que empieza a patinar muy pequeño, y el aprendizaje es rápido en todos los casos. Unos más, otros menos, pero accesible a todo el mundo sin excepción. Y no hay que tener una forma física especial ni nada, ¿no? ¿Se puede ser un poquito paquete? Sí, se puede ser paquete. Estupendo, muy bien. Bueno, pues continuamos con el tercer colectivo que nos visita hoy, que también se dedica a lo mismo, supongo. Impulso Urbano, Mariano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, sí. Damos clases de patinaje y, bueno, pues nuestro colectivo, ¿no?, nuestro club de patinaje, pues empezó su andadura precisamente porque hacíamos de esta dedicación, ¿no?, pues de este deporte, pues un poco nuestro... Éramos fan del patinaje, ¿no?, y estábamos todo nuestro tiempo libre patinando. Y al final empezamos a dar clases en colegios, ¿vale? Hay unos cuantos y nada, y decidimos formar el club de patinaje, en el cual, pues eso, aparte de las clases, organizamos rutas y actividades diferentes, ¿no? Y bueno, pues es esta pasión la que nos lleva a, pues eso, a disponer siempre que podemos, pues de las 8 ruedas en los pies, ¿no? La verdad es que lo vemos desde fuera, que no estamos muy metidos en esto, lo vemos un deporte complejo a la hora de poder disfrutar de él, quiero decir, porque el tener una pista de X metros cuadrados y estar dando vueltas todo el rato tampoco parece muy, muy apetecible, pero encontrar recorridos en los que uno pueda desarrollarse mejor, eso claro. Es lo complejo, ¿no? Efectivamente, o sea, digamos que hay un chip, ¿no?, en todo patinador, ¿no?, o sea, que se ponga a ello partiendo desde cero, ¿no?, que es el momento en el que pues ya puede salir a la calle, ¿no?, o sea, que tiene, digamos, el suficiente nivel, la suficiente confianza, ¿no?, como para poder patinar por la calle. Ahí es cuando se produce pues una especie como de transformación, ¿no?, porque todo el espacio urbano en el cual te desenvuelves habitualmente en zapatillas, ¿no?, pues se transforma pues al ir patinando, ¿no? siempre, por supuesto, pues esto, en condiciones de respeto hacia los peatones y todo, ¿no? Pero que cualquier cuesta abajo se transforma a lo mejor en una pista como de nieve en la que puedes bajar, tener las mismas sensaciones que cuando vas esquiando, ¿no? Por la montaña, y la verdad que es algo muy bonito, ¿no? Y es algo pues que engancha bastante a la gente, ¿no? Cada vez se está notando más, o sea que la gente empieza desde más joven, incluso los niños, eso como decía Borja, desde hace pues con 4 o 5 años, ¿no? También en los colegios. Y bueno, y eso nos permite pues eso, disfrutar de este deporte, ¿no? Pues cada vez a más personas, ¿no? Que también un poco aquí en Madrid, dada la climatología que tenemos, que bueno, hoy es un día de casi como si fuese de excepción, ¿no? Pero generalmente hace buen tiempo, ¿no? En comparación con otros países, donde hay más tradición, tipo París, tal, que llueve más, pues allí hay más gente, ¿no? Pero cada vez somos más y, bueno, pues tratamos un poco de eso, ¿no? De difundir este deporte, que es el objetivo, ¿no? Por lo menos de nuestro club, de Impulso Urbano y del resto, ¿no? Y luego ya profesionalizarlo también en el sentido de competiciones, ¿no? Y eso. Pues podéis aprovechar ahora que tenéis los micros de Agora Sol para pues llamar a la gente, tanto SPV como 360 como Impulso Urbano, donde se pueden poner en contacto con vosotros para precisamente desarrollar esta actividad con vosotros. Es gratuita en los tres casos. Bueno, me imagino que cada club tendrá su cuota mensual, bueno, porque también tenemos monitores titulados que se ocupan un poco de gestionar las clases. Y, por ejemplo, en el caso de SPV, toda la primera clase siempre es gratuita. Y si no tienes patines y nada, te los podemos prestar, las protecciones y tal. Puedes probar con los monitores y ver si te gusta. En el caso de vosotros, que decís que lo podéis ver un poco difícil, pues se os daría la clase básica, pues para quitaros los miedos, para que aprendierais a cómo manteneros. Y a partir de ahí, pues cada uno toma la decisión de si quiere continuar, si quiere lanzarse. Y claro, el patinaje es que hoy hablamos de freestyle, de clases, pero también es que hay muchas cosas. Es que está el descenso, está el hockey, está el agresivo, está el artístico, que está, es lo más visual. Pero cualquiera que pueda empezar a patinar tiene un mundo para descubrir lo que puede hacer. O sea, puedes empezar haciendo una cosa y al año hacer otra diferente, y con lo que te sigues motivando. Y lo bueno que en Madrid, aquí solo somos tres los representantes que nos hemos mostrado interesados en esto, pero es que en Madrid y afuera de Madrid hay clubes que quieren demostrar lo que ha dicho Mariano, transformar este deporte que a veces ha sido tan minoritario, que parecía que no se veía tanto, en algo que estamos consiguiendo que la gente lo vea como un deporte, una forma de pasar tiempo en familia, que los tres clubes intentamos unificar eso, y una forma de pasar un tiempo totalmente divertido fuera de casa, aprendiendo, socializando. Y es algo que es lo más importante. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Bueno, tenemos una página web, los tres clubs, claro. Los tres tenemos página. Y nada, generalmente el contacto, pues eso. Bueno, funciona mucho el boca a boca, ¿no? Gente que se apunta a las clases, ¿no? Y que finalmente pues te recomienda a un amigo. Pero lo más habitual es a través del correo electrónico, ¿no? En nuestro caso, pues eso, es un correo, clases@impulsourbano.es, se ponen en contacto con nosotros y Rodrigo pues les informa de los horarios disponibles, los grupos, y a partir de ahí pues se inicia el proceso de empezar en clases. Sí, bueno, al final todo hoy por hoy se mueve a través de la web o del email. En nuestro caso es club360.com, la página web, y ahí te puedes poner en contacto con cada una de las sedes que tenemos. Además, si no hace falta ni que sea de Madrid, tenemos también en Asturias, tenemos también en Andalucía algo, por si te apetece darte un viaje, hay quien te acoja en cada ciudad. Que otra de las cosas buenas del patinaje, que a la que te metes un poco en este mundillo, tienes asociaciones y tienes gente patinando allá donde vayas. Es muy habitual todo el que patina que vaya a una ciudad a conocerla y el turismo lo haga en patines. Está muy, muy bien. Bueno, yo es que como no me lo sé de memoria, yo siempre llevo la tarjeta encima. Tira chuleta, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de por WhatsApp también, el 665-454828, que nos atienden Irene o Esther, que siempre están ahí con el teléfono en la mano, y en info@spv-patinaje.com. Es igual, o sea, también tenemos nuestras páginas de internet, Facebook, Instagram, pero bueno, a través de estos contactos y el boca a boca, como dice Mariano, que funciona mucho, ahí sí es como aprendí yo hace 15 años a patinar haciendo esto, pues es lo que se consigue también. Y eso, y que la gente nos vea, lo importante es que se nos vea. Bueno, yo tenía solo una última pregunta, muy cortita, porque cuando habéis dicho que el patinaje no es solamente clase, sino que también se puede hacer como actividad de familia, como ocio y tal, a mí me viene a la cabeza el señor este de los perros, entrenando perros con los patines para que hagan su ejercicio y hagan sus cosas y tal. ¿Creéis que puede contribuir el popularizar el patinaje para hacer las ciudades también un poquito más vivibles, más movibles de otra forma? ¿Puede también ser una forma de desplazarse que contribuye a hacer una ciudad mejor? Lo dices, complementar otras actividades con el patinaje. Sí, es posible. De hecho, nosotros tenemos una sesión, que son los workouts, que se trata básicamente de hacer físico, ejercicio físico para ponerte cachas, pero en patines, con patines puestos, y se llevan muchas cosas de ejercicios físicos a los patines, utilizando la capacidad de deslizarte que te dan las ruedas y utilizando también todo el cuerpo, no solo pies. O sea, complementa mucho al patinaje y también funciona por sí solo, sin necesidad de que sea el objetivo el patinaje. Nosotros como SPV, el año pasado, y en relación a César Millán, el famoso encantador de perros, el año pasado y este año ya hemos hecho la segunda perruta, o sea, es como un juego de palabras, en el que invitamos a la gente que tenga perros o lo que sea a darse un paseo por un carril bici en patines con sus perros. Es decir, que se nos vea que podemos complementar, como decís, el poder sacar de paseo a nuestra mascota tranquilamente, como una forma de dar un paseo. Hace ejercicio el animal y hacemos el ejercicio los monitores y la gente que patinamos. Sí, así es. Como comentaba antes mi compañero, pues también, o sea, es adaptar todas las posibilidades, ¿no?, que de las actividades que disfrutamos, ¿no? Por ejemplo, ellos han puesto casos diferentes, ¿no? En nuestro caso, el roller dance, o sea, el baile con patines, también ha sido una pues de nuestros fuertes, ¿no? De los que más nos ha gustado ahí practicar. Justamente hoy tendremos también un pequeño curso, ¿no?, sobre esta actividad. Y bueno, que lo que la pregunta inicial que comentabas, ¿no?, de si se hacían las ciudades más, pues eso, mejores, pues está claro que sí, ¿no? Porque todo lo que sea disminuir el tráfico rodado y todo eso, pues de hecho ahora la nueva ley de movilidad urbana ya hace una especial reseña a los patinadores. Y la verdad que yo creo que va a ser un punto de partida bastante bueno, pues para que al final esa actividad pues se normalice pues dentro del contexto pues normal, ¿no?, de que lo que es patinar por la calle. Perfecto. Pues muchísimas gracias. O Rafa, ¿querías añadir algo más? No, simplemente agradecerles que se hayan acercado a nuestros micrófonos para contarnos estas iniciativas y que ojalá funcionen y vayan a más, porque las ciudades necesitamos mucho también de esto. Gracias. Seguro. Gracias que sí. A vosotros. Gracias. been suggested, citizens, in some quarters, that these are not enough. Pues continuamos en Agora Sol Radio en directo, aquí en la inauguración de Pacífico Puente Abierto, y vamos con otros dos colectivos más, uno que tiene una evaluación importante, los chicos de Palo Seco, los de La Batucada, porque hace cuatro días que el colectivo ya va funcionando y la verdad es que hoy nos han dado una demostración de lo bien que lo hacen y lo bien que está sonando con unos instrumentos medianamente profesionales, sin llegar a serlo. Peculiares, porque además utilizan materiales reciclados, pero bueno, eso que nos lo cuenten ellos, porque son los manitas que han creado sus propios instrumentos. Y tenemos ahora mismo dos entrevistas muy secanas, porque aparte de La Batucada de Seco, que es a Palo Seco, tenemos también al grupo de Capoeira de Seco. Y así que vamos a empezar, primero agradecer que estéis aquí, daros la bienvenida. Ah, encantados. Y bueno, pues empezamos, si queréis, por La Batucada. Tenemos con nosotros a Nacho y a Pili. Y bueno, contadnos, ¿cómo nació este grupo y cómo os lo montáis? Pues nada, llevamos ya, a lo tonto, llevamos ya más de un año. Y bueno, empezamos, teníamos la idea de crear una batucada. Nos apetecía pues montar algo musical en seco. Y bueno, fue un poco confluente la cosa, porque no teníamos nada de instrumentos y hablando con la batucada de Vallecas, de Contrabloco, fueron las que nos dijeron, oye, pues nosotras tenemos algunos instrumentos reciclados con los que podíais empezar. Y fue como, joder, pues fenomenal, ¿no? Y por otra parte, después de eso, o sea, teníamos varios instrumentos de ahí que nos enseñaron también un poco pues a cómo hacer otros más, ¿no? Porque como habéis visto, bueno, como podrá ver la gente que nos ve en directo, pues son todo pues cubos de pintura, toneles, cubos industriales más grandes. Y bueno, la verdad es que poco a poco con esas habilidades que nos dieron un poquillo para aprender, hemos ido creando más y más instrumentos. Y luego la otra parte es nuestro profe, ¿no? Que nuestro profe Luis de La Batucada es de la Escuela de Música del Barrio. Igual necesitamos pues alguien que nos enseñase un poco las nociones musicales y demás, que hemos partido de cero la mayoría de gente del grupo, o sea que es lo bueno que se puede empezar desde nivel iniciación total hasta donde hemos llegado. Y con el profe, que nuestro profe Luis, que es percusionista, es baterista y todo, pues confluimos las dos cosas, teníamos instrumentos y teníamos el profe, y empezamos a tocar hace un año ya. Y bueno, ha variado la gente, ¿no? También el grupo. Sí, yo decir sobre todo esto, ¿no? Que es un grupo que se ha ido creando con, bueno, pues con las ganas de las que vamos y con el apoyo increíble de Luis, ¿no? Que siempre se ha puesto a nuestra disposición y que lo disfruta como nosotras. Y bueno, el grupo ha ido variando, al principio éramos muchos, luego hemos cambiado y somos otras pocas. Y bueno, sobre todo avisaros que, como ha dicho Nacho, no son necesarias ninguna noción de música. Entonces, y está totalmente abierto a que la gente se anime y venga. Los ensayos son los martes en seco, de 9 aproximadamente hasta las 11. Y está abierto, de hecho hay gente que ha empezado hace dos semanas, hoy ha estado aquí tocando. O sea, hay mucho crack y mucho empeño y suena muy bien, o por lo menos lo pasamos muy bien. Así que nada, animaros. Ya sabéis todos los oyentes del programa que está abierto y que podéis pasaros y que tenéis ahí una oportunidad si de verdad os va esta dinámica, esta actividad. Tenemos también a alguien que se ha incorporado hace relativamente poco a Centro Social Seco, que es Rafa, que su propuesta es nada más y nada menos que la capoeira, todo un evento. Yo, que lo desconozco, que simplemente, bueno, os he visto en alguna ocasión hacer alguna demostración, la verdad es que es sumamente atractivo. ¿Nos cuentas un poco en qué consiste y dónde os pueden encontrar y todo ese tipo de historias? Claro, mira, yo pertenezco al grupo de capoeira Angola Libertad de Badia, de Mestre Dirceo. Y nosotros hacemos capoeira en varios sitios en Madrid, entre ellos el Centro Social Seco, que estamos allí todos los domingos de 12 a 2. Llevamos allí poquito tiempo, como decías, pero es un trabajo interesante. Hay gente por aquí del barrio que se ha ido acercando, son horarios un poquito complicados, pero la verdad es que lo pasamos bien. Invitamos a cualquiera que se anime a participar por allí con nosotros. La capoeira... Sí. Os voy a contar un poquito qué es la capoeira Angola, ¿no? Porque la mayoría de la gente desconoce la capoeira completamente y la capoeira Angola en concreto, ni idea. Entonces, la capoeira Angola no se llama así porque venga de Angola, viene de Brasil también, pero es la capoeira tradicional y de alguna manera por eso se le llamó capoeira Angola, porque la capoeira fue creada por los esclavos hace 4 siglos aproximadamente y la mayoría de los esclavos que venían de allí eran de Angola, en la zona de Bahía. Entonces, en su momento se creó como una herramienta de ellos para poder no solamente expresarse, desfogarse, sino también para poder entrenarse para luchar. En Brasil en aquella época había, se llamaban quilombos, eran asentamientos de esclavos fugados que se establecían en medio de la selva para que nadie los molestase, y la capoeira era un poquito una herramienta para conseguir escapar de la esclavitud. Y la forma que tiene actualmente viene de ahí porque inicialmente se planteó de manera que los amos, mientras veían practicar capoeira a los esclavos, pensasen que simplemente estaban entreteniéndose, bailando, ¿no? Y de ahí vienen todas las dimensiones que tiene la capoeira, que es a la vez danza, lucha, tiene expresión corporal, teatro, musicalidad, donde se toca con instrumentos en directo mientras se practica. Entonces, bueno, es una experiencia así bastante amplia para los sentidos, interesante, fomenta la coordinación, el estado físico, la musicalidad. Y nosotros nos lo pasamos genial haciéndolo, invitamos a quien quiera sumarse a que se una a nosotros. La verdad, después de escucharte, es apetecible, sinceramente. Yo me lo voy a cuestionar, ¿eh? En serio. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos colectivos que habéis venido a mostrarnos vuestras actividades y que sigáis ahí, porque la verdad es que es importante encontrar este tipo de actividades, tenerlas aquí en el barrio, tenerlas en los centros sociales y que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Seguimos con más grupos esta mañana. Este puente está llenísimo de gente. Vamos a hablar ahora con el grupo de Feminismos de Seco y estamos con Isa y con Elisa. Bienvenidas, chicas. Hola, gracias. Hablábamos de que teníamos que traer más mujeres a esta mesa y poco a poco estamos saliendo cada vez más. Así que, ¿qué te parece, Juanfran? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Me da un poco igual, como lo veas. Pues de chica a chicas, ¿cómo empezó el grupo de feminismos de Seco? Contadnos un poco, por favor. Pues yo creo que empezó un poco por la necesidad de... Bueno, en parte como que veíamos que no estábamos trabajando como el tema de los feminismos en Seco, ¿no? O sea, que sí nos considerábamos un espacio en el que... O sea, feminista o hacia el feminismo, ¿no? Pero no estábamos trabajándolo de ninguna forma, entonces queríamos hacer algo que fuese también un poco transversal. Pero por otro lado también nos dimos cuenta que teníamos como la necesidad, muchas de nosotras, de hablar de muchos temas de los que no hablábamos en otros sitios, ¿no? Entonces surgió un poco así, en las primeras reuniones éramos muy poquitas, pero como que nos sentíamos muy a gusto eso, sacando, íbamos saliendo ahí temas, tal. Luego empezamos ya a organizar actividades, un club de lectura, cineforums, periódicos y demás. Y bueno, pues así un poco. Y cada vez se fue uniendo más gente, ¿no? Y de hecho yo creo que ahora es uno de los grupos de Seco a los que más gente nueva está llegando. No sé si lo miras igual, Elisa. Adelante. No podemos dejar de hablar porque estamos en plena resaca del 8M, que ha sido algo espectacular en Madrid y en todo el estado, básicamente. ¿Cómo vivisteis la preparación por vuestra parte del 8M y cómo estáis viviendo un poco la resaca de este acontecimiento tan importante que ha habido? El 8M fue una pasada. Bueno, eso ahora dirá Isa, pero lo hemos disfrutado a tope. Como grupo, pues lo que pensamos es que había que movilizar a todas las secanas y a todos los secanos a ver qué se nos ocurría. Entonces, pues bueno, nos juntamos un día unas poquitas para organizar luego una reunión para todo el mundo y además así contactamos pues con otros colectivos. Vino un colectivo que se llama Fridas, de mujeres con diversidad funcional. También vinieron compañeros del Orgullo Vallecano, pues no sé, y gente secana y gente del grupo de feminismos. Entonces ahí queríamos partir un poco de qué necesitábamos las mujeres de Seco para disfrutar de ese día a tope. Y porque, por ejemplo, también nos planteamos ser un espacio de cuidados, pero bueno, por las circunstancias, pues casi ninguna de las que participábamos teníamos descendencia. Entonces, pues les pedimos a los chicos otras cosas, pues que nos hiciesen la comida, que nos hiciesen la cena, que estuviesen ahí un poco pendientes para nosotras poder ese día disfrutarlo a tope. Como actividad para el día de hoy y la aportación que traéis a esta inauguración de este espacio, ¿qué es lo que trae el grupo de feminismos de Seco esta mañana? Hemos hecho un taller de defensa personal feminista. Entonces, bueno, ha sido una horita, que es verdad que al final como que se queda corto, ¿no? Como que sabe a poco, pero por lo menos unas nociones básicas para coger como un poco más de seguridad, ¿no? Y, o sea, también ser como conscientes, ¿no? De la actitud y del espacio, ¿no? Del que, bueno, pues para intentar evitar como esa... O que si... estirando un poco, pero si nos encontramos en una situación, ¿no? Como complicada tal, pues tener algunas herramientas para poder salir de ahí. Sí, aparte de la actividad que habéis traído hoy, que es ha sido este curso de defensa feminista, el día a día del grupo de trabajo de feminismo de Seco, ¿qué actividades hacéis o cómo intentáis hacer permeable al feminismo todo este, no solo Seco, sino cómo extender el feminismo fuera de Seco, dentro del mundo del activismo, etcétera, ¿no? Porque tiene que ser bastante difícil. Pues nos juntamos una vez al mes para ver un poco qué nos apetece hacer. Tampoco lo de extenderlo a todo el mundo, ya lo haremos. Estamos más extendiéndolo a lo cercano, que a veces también es machista, oye, aunque estemos en un centro social. Entonces, pues, y luego en las reuniones esas a veces ha surgido hablar de algún tema concreto, pues la última recuerdo que nos pusimos a hablar de salud femenina y acabamos hablando de violencia obstétrica, y ay, Dios mío, qué de cosas hay que hablar y que conocer. Y luego la actividad que yo creo que tiene como más periodicidad es el club de lectura, que hacemos un club de lectura mensual. También hemos hecho algunos cineforums, pero ahí vamos viendo pues qué peli nos apetece o propone la gente y ya. Por ahora clubs no tenemos, o sea, perdón, cineforums no tenemos ninguno programado y la próxima reunión es el miércoles que viene en seco, si alguien se quiere acercar a las 7 de la tarde. Ya suelto la cuñita. ¿Es todos los miércoles en no, seco? Es un miércoles al mes o un día al mes. Cada reunión fijamos la siguiente. Pues ahí queda apuntado. Este miércoles a 7 de la tarde en seco. Nos juntamos las feministas y tenemos de todas formas un Facebook que es por donde casi todo el mundo nos acaba encontrando si tiene ganas. Solo preguntaros cuál es la última lectura que habéis hecho o cuál es la que tenéis propuesta para la siguiente reunión. Y por si alguien quiere ir leyéndoselo ya y pueda ir con el libro preparadín. Pues la que habíamos programado era Ojos Azules de Toni Morrison, que en principio el club de lectura iba a haber sido la semana pasada. Lo que pasa que, bueno, yo creo que con, sobre todo con el 8M, ¿no? Que al final, pues a muchas de nosotras no nos dio tiempo a leérnoslo y al final no acudió gente al club de lectura, entonces decidimos pues dar un mes más y seguir con ese libro para el siguiente. Lo que no hemos fijado todavía es fecha, pero bueno, ya eso por nuestras redes lo pondremos. Muchísimas gracias. Uy, ahora. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber aportado otra vez el punto de vista feminista a esta jornada de radio y a esta mañana. Y bueno, encantadas, como siempre. Gracias, chicas, por todo. Continuamos en Agora Sol, continuamos en esta inauguración oficial de Pacífico Puente Abierto y parece ser que ya ha dejado de llover y el sol empieza a aparecer, que nos va a venir muy bien, estamos aquí helados como polos de fresa. Dos colectivos más que nos visitan, Ecuabole, que precisamente Jimmy, ¿no? ¿Qué tal? Buenas muy tardes. Bien, muchas gracias por todo esto. Supongo que vosotros lo del espacio os va a venir de mil maravillas, ¿no? Porque sois unos antiguos en esto de llevar muchísimo tiempo haciendo vuestra actividad dentro de Puente, ¿no? Así es. Aproximadamente llevamos 15 años viniendo a este parque y una vez más agradeciendo por todo el barrio, ¿no? Lo que han organizado y lo que han hecho todo esto a favor de todo, porque este era un parque más o menos que estaba botado, ¿no? Cuéntanos un poco, hemos hablado de Ecuabole, a mucha gente le puede sonar raro. Según tenemos entendido, es una especie de variante del voleibol, esto lo acabo de leer, no creáis que estoy muy puesto. Cuéntanos un poco en qué consiste el Ecuabole. Primeramente, Ecua significa que estamos aquí ecuatorianos que participamos en este deporte y voli porque es mundial el voli, ¿no? En todas partes lo ejercen este deporte y también tener como otra vez repito 15 años ya aquí, ¿no? Hemos venido con lluvia, sol y problemas también porque hay mucha gente de aquí mismo que como esto es peatonal. Antes era, entonces incomodaba a los pasos a la gente, ¿no? Pero nosotros nos íbamos acoplando, nos hemos ido muy más allá atrás donde está la policía municipal, pero también de ahí, nos echaron más acá porque ahí topaban la bola los coches de ellos, ¿verdad? Entonces nos hemos ido viniendo mucho más acá y entonces gracias a todo el barrio que han hecho posible que se haga una cancha, ¿no? Especial para nosotros, incluso ahí mismo se juega indoor y agradeciéndoles siempre todo esto que han hecho. ¿Y las reglas del vóley que practiquéis vosotros son las mismas que las del voleibol normal o se juega de otra manera? Sí, son las mismas. Se juegan tres por cada en cada sitio, ¿no? O sea, tres de un lado y de otro, son seis participantes. Igual, se juegan bien de 12 puntos, 10 puntos, 15, depende cómo jueguen los jugadores, ¿no? Hay de 10 puntos, 12 o 15. ¿Y vosotros cómo participasteis en todo el proceso de la apertura del puente a la ciudadanía? Todo esto hemos estado hablando toda la mañana, todas las asambleas, la participación ciudadana que ha habido para crear este espacio que hoy se está no inaugurando. ¿Cómo habéis participado vosotros en todo esto? Bueno, como hubo un grupo, ¿no?, de aquí del barrio que se acercaron a nosotros viendo que estábamos practicando este deporte, y gracias a ellos, ¿no?, y también que nos veían, ¿no?, semana a semana, entonces también nos agregaron ahí nuestro deporte, ¿no?, porque aquí hay indoor, básquet, ping pong, de todo. Entonces este era un juego que prácticamente se juega en todas partes aquí de España, ¿no?, y siempre los latinos más, ¿verdad? Entonces no agregaron al deporte aquí, entonces gracias a eso estamos también aquí. También tenemos a Leida. Leida, hola, buenos días. Hola, buenas. Que también nos tienes que contar cosas de presupuestos participativos y de tenis de mesa. Bueno, sí, yo lo que pasa es que tengo un poquito de miedo escénico, menos mal que no me veis, que estoy en la radio, pero estoy temblando. Bueno, primero voy a comentaros sobre los presupuestos participativos. Tenemos una propuesta subida en internet, en los presupuestos, y es sobre un museo de arte urbano que queremos que haya en el puente. Tenemos artistas del taller Keller, varias artistas también, chicas, para quitar eso de que el arte urbano es solo de chicos. Y la verdad que la propuesta es potente, es muy bonita y el sitio pues se vendría genial. Tenemos firmas, o sea, tenemos... Sí, no, sigue. Tenemos una mesa donde podéis firmar y apoyar esta propuesta, que la verdad que os digo que va a quedar genial. Sí, ya hemos hablado aquí de qué es lo que iba a decir, que estamos hablando de esta propuesta para recogida de firmas para pintar y dejar el puente bonito, que no sea un espacio visualmente tan hostil como estas grandes estructuras de hormigón, y que decorarlo desde los pilares hasta el techo, básicamente. Y que no solamente es pintarlo, sino de cómo se va a pintar y de qué se va a pintar y quiénes lo van a pintar. Y eso, la verdad, que también... Es bonito y genial que lo podamos apoyar entre todas. Exacto. También nos querías comentar algo relacionado con el tenis de mesa. Adelante. En la primera propuesta que teníamos, en el plano, iba a ir una mesa de tenis debajo del puente. No se pudo lograr para esta primera etapa. Esperamos que para la siguiente etapa, que quedan quizás un par de cosas por terminar, una de ellas es lo del tenis de mesa. Vemos muchas vecinas del barrio, y no solamente de este barrio, sino también en otros distritos, de que no tenemos mesas de ping-pong bajo techo. Queríamos también hacer como una reivindicación en los polideportivos, no tienen mesas para jugar, no tenemos espacio donde podamos ejercer nuestro deporte. Tenemos que pertenecer a un club y a su vez estar federados. Esto significa un coste que muchas familias, niños, adolescentes, desempleados, no pueden asumir. Con lo cual queremos que desde aquí hacer un llamado también, aprovechar la ocasión, para los concejales, el ayuntamiento, alguien que nos pueda echar una mano para poder fomentar este deporte, que mucha gente piensa que es que no hay demanda. No, o sea, hay demanda, hay gente que quiere participar, pero no tiene dónde. Tenemos mesas en aire libre, lo que pasa es que suele estar el suelo, se desgasta, no, Entonces queremos hacer propuestas también para ello, para que se pueda hacer este deporte no solamente al aire libre, sino también bajo techo, y que no necesitemos, que no sea un deporte que necesariamente tengamos que pagar unas cuotas mensuales, que hay familias que no se lo pueden permitir. Y bueno, desde aquí hago ese pequeño, y esperamos que para la segunda etapa podamos tener la mesa de ping-pong debajo del puente y que todas puedan venir a jugar. Muy bien, pues popularicemos ese deporte de una vez, dejemos de pagar cuotas a asociaciones y pongamos mesas. Okay, yo estoy desde aquí lo lanzamos. Yo estoy en un club y encantada de estar en el, sí, sí, club de tenis de mesa, pero que también la idea es de que no tengas que, para poder practicar este deporte, no tengas que siempre el dinero de por medio. Ese tipo de iniciativas son las interesantes, las que se puede acercar cualquiera sin necesidad de tener que hacer un gasto económico. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestras iniciativas y por la aportación que habéis hecho a, no solo al puente, sino también a lo que es el barrio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros también. Gracias. Bueno, aquí seguimos en este puente de Pacífico. Vamos a seguir entrevistando a más colectivos que han participado en la construcción de todo este espacio. Y ahora estamos hablando con el grupo de parkour. Por favor, presentaos. Bueno, yo soy Santi, de la Asociación Mareña de Parkour. Y yo soy Rubén, estudiante de Arte 10 y también integrante de la Asociación Madrileña. Y bueno, habla tú de la iniciativa, un poco cómo participaste con, ¿no? Es un poco lo que le estamos preguntando a todo el mundo, ya que esto ha surgido a la participación ciudadana directa, ¿cuál fue vuestra implicación durante todo este proceso que ha sido bastante largo, de bastantes años? Sí, han sido 2 años y pico, si no me equivoco, y desde el principio, la verdad, pues al principio éramos un grupo más reducido y era un poco más lluvia de ideas y establecer un poco cómo era todo lo que se iba a hacer y sobre todo pues un poco más en soñar, ¿no?, en lo que se iba a hacer al final. Realmente el proceso fue pues contar con opinión de todos, trabajar en una idea y finalmente llevarla a cabo. Ese es un poco el resumen, yo creo. Nuestra participación, pues aportar un poco la parte de parkour y una visión diferente un poco a los elementos arquitectónicos y al uso que se le puede dar a través del parkour. ¿Cómo vivisteis todo este proceso? Hemos estado hablando con la gente que ha llevado el proyecto técnico, de que tenían que dar una opinión más técnica, y vosotros entiendo que erais más de los que proponían ideas de podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. ¿Cómo vivisteis vosotros esa relación entre lo que es la idea que tienes tú de hacer algo y luego te empiezan a decir, esto se puede hacer pero de esta manera, esto es que está la ley y tal que no nos permite hacer esto así y hacerlo así? ¿Cómo habéis vivido todo esto? A la hora de cualquier proceso de diseño es súper importante tanto contemplar los puntos de vista de los diferentes colectivos, a integrarlo en el proceso de producción de todos los elementos y a la vez pues el punto de vista del usuario en este caso. Al tener tantos años de experiencia dentro del mundo del parkour, pues tienes un punto de vista bastante general, una experiencia que está muy bien para tenerlo como punto de partida o para integrarlo dentro de todos los elementos de lo que sería Puente Pacífico. Muchos años de experiencia, has dicho. Desde la Asociación Parkour de Madrid, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando? ¿Cómo os habéis constituido? ¿Desde hace cuánto tiempo lleváis, supongo que, identificando diferentes zonas de la ciudad en la que podáis practicar este deporte? Bueno, como asociación llevaremos alrededor de unos 5 años, pero entrenando una media de unos 12, 13 años. La verdad, digamos que fuimos un poco pioneros en España y ahora somos un poco los más mayores, entre comillas, dentro de la edad que tenemos, ¿vale? Y un poco la idea de crear una asociación fue para poder darle la oportunidad a la gente que empezaba de tener un pequeño apoyo que a lo mejor nosotros no tuvimos por falta de gente que entrenaba, para poder empezar, para poder aprender a entrenar, para conocer gente, para involucrarse en la comunidad pero sobre todo para que pudieran empezar conscientes de lo que hacen, sabiendo lo que hacen y tomando pues las precauciones necesarias y sobre todo aprender a entrenar. También ha resultado un poco un proceso lógico, o sea, en un principio el grupo se generó porque era una serie de personas que, por así decirlo, un grupo de amigos que se compartían una serie de ideas como grupo y demás, y realmente para proyectar todo ese tipo de ideas y hacer de alguna forma algo para contribuir y proyectarlo para los niños o para las juventudes o por lo menos enseñarlo bien, ¿no? O sea, fue una forma de constituirlo más legalmente para poder hacer más cosas y poderlo proyectar, lo que todas esas ideas que se habían generado dentro del grupo, como amigos y como colectivo, realmente. ¿Cómo habéis visto el proceso de crecimiento desde que os convertís en asociación? ¿Os ha acercado esto? ¿Os ha ayudado? ¿Vosotros desde dentro lo veis como que realmente os ha ayudado a que la gente se acerque más? Sobre todo comparada, como nos contabas antes, los inicios tan difíciles que tenéis de decir yo he visto esto, hacerlo por ahí, pero no hay ningún sitio para entrenar, no hay ningún sitio para que nadie me diga cómo se hace esto, cómo tengo que prepararme físicamente, etcétera. Al principio era todo sobre todo ensayo y error. Sí, básicamente, se aprendían con vídeos, se aprendían con tutoriales que más o menos te hacía otra persona que también había aprendido por su cuenta. Y yo creo que realmente todo esto ha surgido de la comunidad que se creó dentro de nuestro grupo de amigos, ¿no? Por así decirlo. Y justo lo que dice Santi, el tema legal luego te ayuda a la hora de ser reconocido o ser tomado más en serio cuando tienes que realizar una serie de proyectos o de cara al público y todo ese tipo de cosas. Lo que ibas a decir algo, no sé. No. Vale. Aparte de Rubén, aparte de la asociación de parkour, has dicho que eres de Arte 10. Cuéntanos un poco de este colectivo. Pues, a ver, Arte 10 no es el colectivo, soy alumno de Arte 10, de la escuela. O sea, aquí cerca de Pacífico está la escuela de artes plásticas y diseño, también del distrito. Y, a ver, al ser yo alumno de Arte 10, que es el segundo año que estoy allí estudiando, y tener contacto con la Asociación Madrileña de Parkour desde hace muchísimos años, pues surgió un poco la idea de intentar aplicar todo el proceso de diseño desde un punto de vista más artístico a lo que sería toda la zona del Parkour Park. Intentar hacer, que se está hablando todavía con lo que sería el centro y la asociación de vecinos y todo eso, intentar hacer un concurso para los... En el que participasen los alumnos, porque la escuela tiene muchísimas variedades de disciplinas. O sea, tiene tanto diseño de interiores como arquitectura efímera, diseño de producto, gráfica, fotografía. Entonces, la iniciativa esta de generar el concurso sería de alguna forma una toma de contacto de la escuela que hay aquí cerca del barrio con lo que sería el propio barrio. Que realmente yo no aprecio que haya una conexión real y creo que se podrían sacar muchísimos proyectos adelante y de alguna forma proyectar lo que es las capacidades de los alumnos de una forma más productiva, por así decirlo, y cercana con el barrio. Así que imagino que pronto, según lo que se vaya hablando, conoceréis el concurso y a ver qué surge. Yo creo que hay muchas posibilidades por tanto el espacio como justo las ideas que tienen los alumnos, que tienen ideas muy frescas, yo creo, y no sé, a ver qué sale. Este concurso del que hablas está relacionado con la... con la recogida de firmas que hemos comentado ya varias veces para los dos presupuestos participativos para decorar esta parte del puente, o estamos hablando de otra cosa? Pues por lo que yo tengo entendido, el premio que recibirían los alumnos que participasen en el concurso sí tiene como la misma procedencia, por así decirlo, del mismo proyecto. O sea, que si el proyecto sale adelante, parte del presupuesto que se utilizaría para lo que es el tema de la intervención de los muros y las columnas y todo el techo de aquí y todo eso, pues parte sería para este proyecto. Es un proyecto diferente porque no es desde el punto de vista artístico de intervención de murales, sino más como un proyecto en sí de la intervención de pintar el parque. O sea, de alguna forma habría que aprovechar lo que sería las las posibilidades espaciales que generan los muros grises, por así decirlo, y con los colores que se generen en el puente, el discurso que se hable, eso todo formará parte, supongo, de la base del concurso. Pero la idea es que con todo ese conjunto de ideas y tal, se genere algo chulo, que sería también parte del proyecto de intervención que mencionabas antes. Bueno, pues suena interesante, a ver si hay suerte con eso. Bueno, pues si queréis añadir alguna última cosilla antes de despediros, es el momento. Bueno, que sobre todo mucha gente quiere empezar a hacer parkour y tienen un pequeño freno por falta de información o porque les da miedo, pero sobre todo falta de información. Que no duden, que se informen, que nos busquen si quieren la Asociación Marina de Parkour o cualquier otro gimnasio, da igual, pero que no se queden con las ganas de empezar a practicarlo, porque es un deporte lleno de valores y muy rico y en entrenamiento, conoces un montón de gente, te preparas físicamente y te enseñan un montón de cosas que a lo mejor en otros ámbitos es más complicado aprender. Así que yo es lo que digo, eso, que si tienen la mínima duda de querer empezar, que empiecen. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Rubén, Santi, muchas gracias por estar aquí hoy con los micrófonos y gracias por todo lo que habéis participado para que este puente pacífico esté hoy abierto a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos llegando al final de este programa, que no de la jornada, porque os recordamos que va a haber una paella comunal para reponer fuerzas de esta mañana tan intensa que estamos viviendo. Y tenemos con nosotros ahora a la Asociación Garaje y a Las Latas, dos clásicos de este barrio, sobre todo Las Latas. Bienvenida Sumi, bienvenido Tavo. Muchas gracias. Bueno, contadnos, porque esto suena un poco críptico. ¿Qué hace Asociación Garaje? Que bueno, los que hayáis estado esta mañana en el puente les habéis podido escuchar una actuación previa que han hecho. Y Las Latas, ¿qué son Las Latas? Y qué, nada más y nada menos, que ¿qué son Las Latas? Empezamos con Sumi. Ah, yo, bueno. Pues Las Latas es un gran barrio, ¿vale? Espera, que esto me está poniendo bien. A ver, ¿qué quieres que te diga de Las Latas? Pues, ¿quiénes sois? ¿Dónde estáis? ¿Y qué hacéis? Vale, pues somos una zona del distrito del Retiro, que está justo en Los Adelfas, ¿vale? Las Latas es un edificio gris, porque está hecho de chapa por fuera, entonces le llamamos Las Latas, por eso. ¿Y cuál era la otra pregunta? Decir que no es solo eso, son vecinas y vecinos del barrio desde hace mucho tiempo, es un edificio gris de chapa, pero es el fruto del realojo de las antiguas casas bajas de las Californias. Sí. Fue un triunfo vecinal, una de las primeras grandes logros de la Asociación de Vecinos de Los Pinos en comunidad con el resto del barrio de Adelfas. Y bueno, pues ahí se ha creado esa comunidad que ahora nos definía Sumi como un espacio en un edificio gris de latas, pero ahí dentro hay mucha vida. ¿Qué hacéis? ¿Y qué es lo que últimamente se está impulsando desde Las Latas? Pues en Las Latas hemos creado un espacio de igualdad, en el que entrenamos a niños a fútbol. También hacen los niños los deberes. Hay un espacio feminista también y muchas cosas más. Nada más y nada menos. Y acompañando a Sumi tenemos, como ya anunciábamos antes, la Asociación Garaje, representada esta vez por Tavo. Cuéntanos, Tavo, por favor, qué es lo que hace la Asociación Garaje. ¿Ahora? Sí. Fundamentalmente la Asociación Garaje lo que hace es desarrollar un proyecto. ¿Ahora? Sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en Pacífico Puente Abierto y participar activamente de esta iniciativa que es maravillosa. La Asociación Garaje básicamente lo que hacen en las latas y en el distrito es un proyecto de intervención con chavales y chavalas, familias, muy centrado fundamentalmente en el barrio conocido como Las Latas, en Valdearribas. Pero bueno, es un proyecto también de intervención abierto al resto de personas que forman parte del distrito. Y bueno, el trabajo fundamental es desarrollar iniciativas que de alguna forma mejoren, transformen a nivel social y permitan que los vecinos y vecinas de Las Latas y el resto de vecinos y vecinas del distrito de Retiro vivan en las mejores condiciones de vida, de calidad de vida posibles, que creo que eso es algo que nos compete y nos compete como ciudadanos y ciudadanas y como entidad activa dentro de del propio barrio, ¿no? El trabajo fundamentalmente que hacemos, desarrollamos varios proyectos. Inicialmente estamos trabajando en un proyecto de intervención socioeducativa con menores con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, que tienen dos actividades. Una es un proyecto de intervención socioeducativa que básicamente lo que plantea es desarrollar actividades con niños y niñas, trabajando fundamentalmente temas relacionados con el apoyo educativo, pero bueno, también otro tipo de disciplinas vinculadas al ocio y el tiempo libre dentro de un contexto de trabajo de intervención, de mejora de su vida también, ¿no? Y luego además, hoy hemos estrenado con éxito, con victoria, era nuestra apuesta de largo con el club de fútbol, Las Latas Club de Fútbol, que bueno, hemos hecho nuestro primer evento, han hecho su primer partido con sus equipaciones de estreno y este tipo de cosas. Y bueno, básicamente lo que se trabaja es utilizando el tema del deporte, pero no deja de ser otro trabajo de integración y de mejora de sus vidas. Y luego hay alguna cosilla más que os cuento muy rápido, que es, bueno, acabamos de ver una muestra de rap, porque desarrollamos un taller de rap en Seco, en el Centro Social Seco, que pertenece también al proyecto, fundamentalmente centrado en trabajo con adolescentes, chavales y chavalas de entre 15, 18, 19 años. Y otra de las propuestas que hemos hecho para jóvenes es un curso de monitores y monitoras de tiempo libre, que también se desarrolla en Seco y que tiene les dota de una titulación oficial homologada y capacita para el empleo, que también era otro de los objetivos. Y todos y todas están haciendo las prácticas de su curso de monitores y monitoras de tiempo libre en el proyecto de Las Latas. Entonces, todo este abanico de acciones dentro de este proyecto de Las Latas. Ambicioso, tan ambicioso como necesario en este barrio de Adelfas y en este progreso de todo lo que es el tejido asociativo de este barrio, que está reviviendo y está viviendo momentos muy especiales, uno de ellos lo estamos teniendo esta mañana en este Pacífico Puente Abierto, en esta nueva zona, este espacio recuperado, y diciendo que debajo de tanto gris salen los colores de Pacífico a la calle, salen, brillan. Y nos han acompañado esta mañana y como seguirán acompañándonos durante un montón de tiempo más, esperamos. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado desde Ágora Sol Radio en todos los talleres que se han desarrollado. Y bueno, que disfrutéis mucho de que ya ha dejado de llover por fin, después de una mañana horrible. Y que disfrutéis de esa paella comunal, que ya lo que queda a partir de ahora es ocio, confraternización y comida, que ya va haciendo hambre. Gracias y buen día a todas y a todos. Gracias por venir. Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And his brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He's way nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Boys, those are acting, not bragging. Look bigger than Jagger, not sagging. Brother backwards, I'ma leave it at that. They ain't got nothing to do with rap. Jagger backs expose those cats. Who pose as heroes, take advantage of blacks. The government's gangsters will cut the crap. A war going on, so where y'all at? Cause great responsibility. Ask the police, who's stopping you from killing me? This ass is fiasco, the loop by P.E. If it's eyes that we believe with TV. Spreading rich and bitches, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My sole intention is to save my brothers and sisters. Get up! This like that. What you gotta do, you got to tell them just like that, you know what I'm saying? Cause yo, let me tell you a little something, man. These brothers run around hard headed, they get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that, you know, they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like that. Screaming gangster 20 years later, of course it does while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangster boogie on two turntables. So no love, so it's easy to hate it. Desecrated while the current awaited. Any given Sunday, so where y'all raining? With slavery lynching and them drugs infiltrated. I like that dial Chucky, baby. Keep coming back to live love life like I'm crazy. Keep it moving, rising to the top. Duck dust, clean living, you don't stop. Revolution means change, don't look at me strange. So I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Harder than you think is a beautiful thing. Get up! That's what you gotta do. You got to tell them just like that. You know what I'm saying? Cause yo, let me tell you a little something, man. These brothers run around hard headed. They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that. You know, they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like that. So it's time to leave you a preview. So you two can review what we do. 20 years in this business, how you sell soul, she wins. People bear witness. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat. Falsa alarma, que hemos cerrado pero en falso, nos quedaba más gente, y es que esto está llenísimo, está petado este puente. Nos quedaba hablar con la asociación Forró y con K-Pop, que K-Pop sobre todo han sido las grandes estrellas esta mañana, han tenido un montón de espectadoras y espectadores siguiendo su actuación, así que vamos a presentarles sin más dilación, porque después de esta entrevista, que ya es la última de verdad, de esta mañana de radio, vais a poder presenciar la actuación de ambos grupos. Así que damos la bienvenida a primero a David de la Asociación Forró. Bienvenido, gracias por estar en esta mesa. Y cuéntanos un poco, ¿cuál es vuestra actividad? En nuestra actividad, el fogó es un ritmo de Brasil, que también se baila y se baila en pareja. Entonces, nuestra actividad, estamos bailando este ritmo que se ha extendido mucho en Europa en los últimos años. Es muy rítmico, muy divertido, muy fácil de entrar y animamos a todo el mundo a probarlo porque realmente, realmente engancha. Estamos todos los domingos bailando en el centro de 8 a 10 y es un espacio completamente abierto. No hace falta saber bailar, todo el mundo tiene cabida, allí aprendemos, practicamos, bailamos, la verdad es que tenemos un espacio allí maravilloso para disfrutar y extender esta actividad que se está reproduciendo por toda Europa. Ahora mismo hay festivales en las principales capitales. También hay conciertos aquí en Madrid y no es solo para la cultura brasileña, se abre a todo el mundo. Se tiene muy buena aceptación en toda Europa y animamos a la gente que venga todos los domingos de 8 a 10, estamos allí en el centro. De 8 a 10, perdona, pero es que a mí me lo tenéis que dar muy masticado porque soy muy despistada. De 8 a 10 de la tarde. De la tarde, de la tarde. Digo, la tarde. Madre mía, qué madrugadora esta gente brasileña, por favor. Qué horror, un domingo. Pero no, es de la tarde. O sea que si queréis pasaros cualquier tarde, todos los domingos, me decías. Todos los domingos, ¿verdad? Estamos abiertos a todo el mundo, no hace falta saber bailar, allí practicamos, aprendemos. ¿Y hace falta llevar pareja o se puede ir de forma individual y allí ya te pones a bailar un poco allí con quien haya? Allí se pone a bailar. La verdad es que es un baile social, hay un ambiente muy distendido y no hace falta tener pareja, es un buen lugar también para hacer amigos. Bueno, pues ya lo sabéis, esos domingos que a lo mejor siempre tiene uno una tarde un poco desocupada, ya la podéis ocupar con una actividad preciosa, bailando y conociendo gente de otra, y haciendo otra cosa de otra cultura, que siempre viene bien aprender cosas distintas a las que tenemos a mano. Muchas gracias, gracias. David. Y bueno, vamos con las dos chicas que representan al colectivo Estrella de esta mañana. Vamos a hablar con Ana y con Erika. Hola. Bienvenidas. Encantada, muchas gracias. Y contándonos un poco, ¿qué es esto del K-pop? Bueno, pues el K-pop es un género de música que básicamente significa Korean Pop, por lo que vendría a ser la asimilación del pop, nacido en Corea. Está obviamente en idioma coreano y lo que suele enganchar del K-pop sobre todo es el hecho de que abarca muchos estilos. También, luego, no solo K-pop, también K-hip-hop, K-rap y K-soul. Y algo que suele gustar mucho del K-pop también es que suelen los idols, que forman los grupos y hacen las canciones y tal, suelen añadir muchos bailes siempre en sus coreografías, son muy visuales y se centran también mucho en sus fans, por lo que es algo que suele gustar y últimamente está ganando bastante fama a nivel internacional, que es algo que nos pone orgullosos porque antes ha sido un género bastante marginal en cuanto a nivel de fuera de Corea. Y Erika, cuéntanos, porque esto del K-pop lo estamos viviendo hoy en este puente de Pacífico, pero yo lo he visto en otras partes, que es un género que tiene una vocación muy callejera, ¿no? Sí, bueno, el K-pop actualmente está moviendo muchísimo porque todos los jóvenes disfrutan bailando las coreografías y conociéndose entre sí, divirtiéndose, compartiendo los gustos musicales. De hecho, mucha gente la que hemos bailado hoy todos, o sea, nos hemos conocido gracias al K-pop. Entonces, une muchísimo. Y pues nosotros simplemente quedamos todas las tardes, ensayamos, nos lo pasamos bien, escuchamos música. Entonces, por ese hecho, el K-pop nos ha unido a todos. Entonces, es algo, un vínculo, por así decirlo. Así que la cultura coreana es algo que, pues, como que está empezando a venir a España poco a poco y algunos grupos están empezando a venir y poco a poco los podemos traer. Entonces, poder enseñar nuestra forma de ver las cosas y enseñar la cultura y todo, pues para nosotros es un gran honor como estar en un evento como este y nos lo hemos pasado muy bien y lo agradecemos. Sí, todas las personas que hemos visto esta mañana, las coreografías que habéis montado, habéis estado un buen rato además bailando y demostrando un poco qué es esto del K-pop. Y por lo que hemos visto, ya lo habéis apuntado, las coreografías y los bailes es algo muy importante dentro de esto. O sea, no es tanto la canción como bailar la canción. Nada más, lo que hemos visto es que la coreografía, no sé si decirlo de esta manera, es como que está cerrada, ¿no? Esta canción tiene esta coreografía y esta canción se baila así, ¿no? Sí, bueno, pues a ver, la verdad es que lo importante de en cuanto a las canciones de K-pop son tanto la canción como el baile. Y lo que pasa es que las personas que bailamos K-pop nos centramos a hacer covers de los bailes originales por el hecho de que ya los ídolos han estado ensayando, les han enseñado unos profesionales esa coreografía, entonces nosotros nos aprendemos esa coreografía y la reproducimos cuando quedamos, cuando hay concursos y cuando ponemos las canciones finalmente. Yo una pregunta desde la total ignorancia, porque K-pop no me sonaba de nada, sí me sonaba el J-pop. ¿Hay alguna relación? ¿Es el mismo tipo de, sobre todo por todo el rollo fandom que lleva detrás, aparte de los bailes, las coreografías, las estrellas de la música? ¿Es algo similar o es completamente diferente? A ver, tiene parte similar y parte diferente. La gente suele hacer confusión porque Corea y Asia son, o sea, está en Asia y Japón está en Asia, pero en verdad son culturas completamente distintas. Los fans son distintos, la música es distinta. Dentro del K-pop en sí hay muchas ramas de música. Tú puedes escuchar una canción súper adorable y súper cute y una de repente que parece heavy metal. O sea, hay muchísima variedad dentro del K-pop y dentro del J-pop también. Entonces, no es lo mismo porque son culturas diferentes, son estilo de vida diferente y nosotros pues vamos hacia el K-pop más, pero igualmente el K-pop pues también es una cultura y pues también está bien introducirlo. Y a la hora de que alguien, por ejemplo, se interese por la actividad y quiera bailar con vosotras y aprender un poco, ¿cómo podría o dónde ensayáis o cómo puede ponerse un poco en contacto y enterarse? Pues la verdad es que yo creo que cada uno de nosotros conoce el K-pop generalmente obviamente por redes sociales. A mí, por ejemplo, me salió un vídeo en YouTube, lo vi y me empezó a gustar, estuve investigando. Y poco a poco buscas K-pop en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y vas encontrando grupos, páginas web, porque todos nosotros tenemos redes sociales y luego aparte algunos nos organizamos en grupos y creamos como un grupo que organiza quedadas, aparte grandes, y ahí asiste la gente, se hacen concursos, se hacen juegos, se hacen random play dance, que es lo que se ha visto antes, que son varias canciones mezcladas, los estribillos y la gente sale a bailarlos. Entonces, tú generalmente si buscas K-pop Madrid o K-pop España así, siempre te va a salir algo recomendado y al final a raíz de ahí vas entrando y vas conociendo a toda la gente y te vas informando mucho mejor. Normalmente nosotros ensayamos los fines de semana porque es cuando hay más disponibilidad entre los jóvenes, pero solemos quedar en sitios cerrados, con espejos. Nosotros vamos a un sitio en ópera porque es un centro juvenil, entonces intentamos siempre quedamos ahí, ensayamos coreografías, nos lo pasamos bien. Y bueno, pues cualquier persona que se quiera empezar a introducir en el mundo del K-pop solamente tiene que empezar a hablar con nosotros y automáticamente se introduce, nos ponemos a bailar o nos reímos juntos, o sea, es básicamente eso, compartir un estilo de vida. Pues ya lo sabéis, si queréis bailar, buscad K-pop Madrid, buscad a esta colectividad tan fantástica, este grupo tan estupendo que ha estado bailando esta mañana y que van a regalarnos con una actuación más antes de que nos pongamos esta vez ya sí a comer dentro de un rato porque ya empieza a oler la paella y de verdad que ya que sí que terminamos esta jornada radiofónica, ¿eh? Ahora ya dejamos paso a que entre el baile en este escenario y ya nos despedimos desde Ágora Sol Radio de toda la gente que está aquí hoy y muchas gracias por venir y acudir a este nuevo espacio en Pacífico Puente Abierto. Gracias.